¿Qué está pasando, Horda Bacala? Bienvenidos a esta edición de Nivel Escondido Live Podcast. Esta vez, como dije, Nivel Escondido 603. Por acá, Giovanni Rodríguez, Perwolf, en la casa esta noche, en la grata compañía de Gatonejo, ¿verdad? Como co-host, pero también de Spider Popo, que va a estar con nosotros en la noche de hoy. ¿Qué está pasando, muchachos? Bienvenidos a su quita para ustedes. Pues bueno, Spider, saludo a toda la gente por ahí y saludo y bienvenido a Spider Popo acá al podcast. Gracias, bienvenido, bienvenido. Gracias. Pasen, están en casa. Gracias, Popo. Un placer tenerte por acá, papi. Gente, adelante, les pido disculpas, ¿verdad? Porque los muchachos se ven bastante pixelados. No encontré manera previo a el podcast, ¿verdad?, de ajustar para efectos del tamaño, ¿verdad?, y hacer las mallas que hacemos y tenerlos menos pixelados. Así que nada, con que se escuchen bien, ¿verdad?, es lo primordial. Y les prometemos que en ruta al futuro, ¿verdad?, cuando yo esté trabajando podcast de tres cámaras, ¿verdad?, que casi nunca, vamos a tener, ¿verdad?, algún tipo de solución viable para ustedes, pero gracias por estar por ahí, de verdad que sí. Esperamos que estén pasando un dominguito espectacular. Oye, y el tema en boca de todos, señor Gatonejo, usted es el responsable de la debacle que estuvo tomando lugar anoche. Spider Popo y yo disfrutamos desde las gradas. Hay rumores fuertes de que Popo está siendo seducido por el Darkseid. Más información más adelante, pero Gato, guatapanazo bacalao, adelante, hay que hablar de lo que estuvo pasando, lo que estuvo aconteciendo anoche acá en Nivel Escondido. El micrófono es tuyo, papá, tú eres el productor principal, tienes que hablarnos de eso. Así mismo es. Gente, qué tronco de evento. La verdad que la pasamos brutal durante el torneo. Hubo un montón de personas, el chat iba a las millas, pero estábamos Alex y yo en buen tag team ahí y estábamos cubriéndolo, yo creo que bastante bien. Estábamos narrando la acción, wow, unos encuentros increíbles, todos se dieron muy buenos. Hubo algunos donde tuvieron el final de esos rounds sumamente épicos. Yo creo que el momento más épico de toda la noche vino en un encuentro de Frezzy versus Darkness, donde Darkness arrancó ese asalto, pero que dando una paliza. Estaba jugando en single player mode y de pronto Frezzy comienza a pegar y le saca el asalto. Yo no lo podía creer, pero en general, fantástico. Los muchachos ahí demostraron, los muchachos y las muchachas demostraron ahí muchísimo talento, y estamos súper contentos de que la gente haya llegado. Hubo personas que se le presentaron cositas y tratamos de acomodar ahí, no hubo tantos buys, pero aún así corrió muy bien, estamos sumamente contentos. Y eso dio paso a Grudge Matches que vienen por ahí próximamente en el Bacalao Fight Club. Ya estamos tras bastidores coordinando agendas a ver cuándo le funcionan las fechas a cada quien. Pero hay dos Bacalao Fight Club Special Edition por ahí cuajándose. Y adicional a eso, ayer revelamos el siguiente Bacalao Fight Club Special Edition. Sparrowwolf versus Ascarius. Viene por ahí, ya tiene fecha. Vamos allá. Pero ya, el torneo, buenísimo. Y, quizás tenemos que hacer otro. Tenemos el pendiente, el que es solamente de féminas. Guatamarazo, strike back, tú dices. Como que... Vamos a ponerle otro nombre, más apropiado para el concepto. Vamos a ver, pero ya, queremos hacer eso, queremos hacer un torneo para las féminas de nuestra comunidad. Uh-huh. Vamos allá. Popito, tú y yo estuvimos disfrutando de toda la acción del Guatapanazo Bacalao mientras estábamos jugando Fortnite. Y nos escondíamos en los arbustos y reaccionábamos y estábamos apoyando a los muchachos acá mientras mandábamos tiros. Pero cuéntame, desde tu perspectiva, tus opiniones en cuanto al Guatapanazo Bacalao, ¿verdad? Donde 16 jugadores estuvieron dando todo y ese top 4, papi, de ensueño. Estamos hablando de que Ifro, ¿verdad? Felicitaciones a Ifro, que fue el que ganó. Vamos a hablar de eso un poquito más adelante, ¿verdad? En qué es la que hay. Pero Ifro, número 1. Número 2 fue Surfing Boy, ¿verdad? En segundo lugar. Tercer lugar fue Gideon, que Gideon estaba jugando el juego hace 2 semanas. Hace 3 semanas él estaba constantemente en Mortal Kombat. Hace 2, que tocó Tekken, se envició y llegó tercero. Y el cuarto lugar, nada más y nada menos que Bernaldi. O sea, háblame desde tu perspectiva, Spider Popo, en cuanto al Guatapanazo Bacalao. me sorprendió que en tan poco tiempo Gideon haya adquirido esa destreza tan brutal en un juego que nunca había tocado. De verdad que impresionante. Y Bernardi también, Bernardi me sorprendió también, fue muy impresionante también lo que hizo Bernardi con un solo jugador, con un solo carácter. Uh-huh. Pero sí, todos se desempeñaron muy, muy, muy bien. Estuvieron dando lo mejor de sí y de verdad que me sorprendieron todos, hasta Ilavera, sí, que sí, también sí. Dio cátedra. Sí, y la fue la primera que se fue y había un premio especial envuelto que no habíamos revelado, eso cortesía de Surfing Boy, ¿verdad? Los premios se van a estar pagando. No sé si Gato ya envió los que él estaba... Sí, los que yo estoy todavía, ¿verdad? Yo le escribí a Surfing, a Isla no le había dicho... después del podcast y mañana, también me comunico con ustedes para desembolsarles, ¿verdad? Los premios que le corresponden, pero ese premio especial estaba calladito, ¿verdad? Surfing había tenido a bien aportar, ¿verdad? $10 para la primera persona eliminada, pero por razones obvias, ¿verdad? No queríamos revelarlo para que, ¿verdad? Fuera una sorpresa grata de que, ah, diablo, me eliminé primero, no hay problema, hey, tienes 10 pesitos ahí. Cortesía de tu mister, mi mister, el mister del pueblo, que aparentemente, ¿verdad? Está soplado por ahí por las redes, está volviendo a revisitar fotos, ¿verdad? De cuando le aprobaron la licencia para la escuela ya con Víctor Fajardo. Pero nada, vamos a ver qué sucede, ¿ok? Soy ya de verdad que mira el evento espectacular, ¿verdad? Segundo las palabras de Popo y de Gato, me lo gocé muchísimo, sobre todo el ambiente en el que se dio, ¿verdad? Acá en el canal el chat estaba encendido, la gente estaba vacilando, la animosidad era palpable, pero animosidad respetuosa, ¿verdad? En camaradería, sportsmanship, ¿verdad? Como decimos en buen español, de uno entonces, pues mira, sí, tenemos esa mala sangre, ¿verdad? Entre nosotros, pero para efectos de pelear dentro de ¿verdad? Del combate, porque hasta en el chat del Discord era que estaba todo el mundo vacilando. Nosotros lo veíamos de lejos, ¿verdad? Porque estábamos en otro chat en Discord, pero lo llegamos a ver. Dijo, mira qué cool, está toda esta gente ahí hablando y vacilando mientras están combatiendo. Así que eso habla muy bien de la comunidad, que donde quiera que vamos, ¿verdad? Es parte de lo que repetimos constantemente. Acá a Nivel Escondido es la mejor comunidad de habla hispana del internet, no por nosotros, por ustedes, que son la horda bacala. Y hablando de asuntos pendientes, mira, vamos a incorporar acá rapidito y brevemente dentro del podcast, como estamos en live podcast, los anuncios de comunidad. Let's go. Gente, por acá aprovechamos para recordarles que, en efecto, como Gato estaba explicando, ya el Bacalao Fight Club Special Edition entre Axcarius y este servidor tiene fecha. Viernes 21 de febrero, 11 de la noche, hora de Puerto Rico, por aquí por twitch.tv/nivel escondido. No se lo pueden perder, va a estar espectacular. Vamos a ver si el Gaspero no pela y si nos llevamos acá el 2-0 en contra de esa gente de allá, de el Buruleo, porque a Tukiti, mira, a Tukiti le di tan duro que no llegó anoche. O sea, así de fuerte está la cosa, que su pana Axcarius tiene que sacar la cara por él en un Bacalao Fight Club Special Edition. También, gente, el sábado 15 de febrero, nuestra amiga Yerma y Wandy nos están invitando al Game on Cupid. Esto va a ser un evento en conjunto de ambos canales, Yerma PW y Wandy Gaming, con invitados especiales desde las 7:30 de la noche, hora de Puerto Rico. Para más detalles, Yerma PW o Wandy Gaming, Game on Cupid, evento especial de estas dos comunidades amigas, el sábado 15 de febrero. Habrá sorteo. También, gracias a Gato, ¿verdad? Porque trabajó algo que yo estaba coqueteando con la idea de hacer. No te quedes sin tus galletitas de las Girl Scouts. Ordena ahora mismo tinyurl.com/cookiejoy y apoyas ahí a mi Girl Scout favorita, mi hija Lara Nicole. Estas galletitas, ¿verdad? Tienen la opción de ser ordenadas y, ¿verdad?, enviadas vía correo a cualquier parte de Estados Unidos y Puerto Rico hasta el 31 de enero. Así que no te quedes sin las tuyas y ordénalas ya. tinyurl.com/cookiejoy. Por último, también estuvimos revelando durante la noche de anoche, y de esto vamos a hablar un poquito más adelante, ¿verdad?, en detalle, nuestro evento del mes de febrero. El Total Extermination Intergalactic Tournament for Democracy. Un torneo de Helldivers 2. sábado 22 de febrero, 8 de la noche, hora de Puerto Rico. Las inscripciones van a ser 10,000 Bagalo Points, van a abrir muy, muy pronto y va a ser obviamente en vivo solo por twitch.tv, / nivel escondido. Vamos a estar dando detalles ya mismito, ¿verdad? Aquí en este mismo podcast, así que no se despegue, pero ahora vamos a pasar entonces a las informaciones del podcast de esta semana. Gatito, ¿qué tenemos por ahí? Bueno, comenzamos hablando de probablemente de notición de la semana. Y me refiero a... ¿Ustedes pensaban que iba a decir el Switch? No, que Conan the Barbarian va a estar llegando a Mortal Kombat 1 a finales de este mes como parte de la expansión que tiene en Chaos Reigns. Esto está basado en el Conan de 1982, allá el de Arnold Schwarzenegger. La voz... no es la de Arnold, sí, se parece a Arnold, pero la voz no es de él, lo cual me sorprende un montón porque para Mortal Kombat 11 salió Terminator y yo juraba que era Arnold haciendo el voiceover. No, resulta que quien hace la voz es un actor que se llama Chris Cox y fue el que hizo la voz para allá, para Mortal Kombat 11, y la está haciendo acá y yo, wow, le queda súper bien porque hacer la voz de Arnold puede rayar en mofa. Y no, le queda muy bien, no se siente súper forzada. So, ya por ahí salió el trailer con gameplay. Sabíamos que iba a salir, la gente de NetherRealms ya había indicado cuáles eran los personajes que venían en este nuevo paquete de personajes para esta segunda temporada. Pero ahora fue que se vio gameplay. Me recuerda mucho al Barbarian de Killer Instinct. Ahora mismo no recuerdo el nombre de ese personaje, pero me recuerda mucho a eso. Si usted le presta atención a los movimientos que se ven ahí, hay muchas cosas que son sacadas de la película y hay muchos easter eggs en cuanto a las líneas de diálogo, so, se ve super cool. Para los que hayan comprado la expansión, el personaje llega el 21 de enero, para los que no, pues llega el 28 de enero del mismo mes. Lo que falta por salir es el T-1000 y yo creo que ya nada más. Este paquete incluyó a Ghostface, por lo que me acuerdo, y entonces en la primera temporada creo que estuvo Omni-Man, sí. Peacekeeper, Homelander, entonces Ghostface es el del segundo. Siento que me falta uno de la segunda temporada. Ahora mismo no me acuerdo. Pero anyways, viene con vibras de Redemption. Me enteré gracias a Gideon hace poco que Mortal Kombat ya le había puesto el crossplay. Eso fue algo que pasó por debajo de mi radar. Era algo que todos estábamos pendientes a que llegara, pero se tardó bastante. Sí. Se tardó lo suficiente que mucha gente pues se movieron a otras cosas. Yo tengo Mortal Kombat 1, a mí me gusta Mortal Kombat, pero Mortal Kombat 1 no me atrapó tanto. Y no es que sea malo el juego, es que ante Street Fighter y Tekken 8 me gusta más la experiencia en esos juegos, y entonces si sobra tiempo entonces puede ser que juegue Mortal Kombat 1, y es que lo he intentado también. Yo he intentado acá ponerlo en agenda, entonces subo al stream, juego una hora Mortal Kombat y me enzorro y como que, ay, voy para Tekken y se fastidió Mortal Kombat. En mi opinión el juego no es malo, pero ante las otras opciones, yo prefiero las otras opciones. Popito, Conan en Mortal Kombat, opiniones, ¿qué es la que hay? Wow. ¿Qué te podría decir? Yo no sé, es que es un personaje que no mucha gente conoce de él porque es ochentoso. Y pues no es muy famoso en lo que es la nueva generación. Pero para nosotros los viejos gamers, pues podría ser una buena opción. Mientras jugamos Mortal Kombat. Es claro. Gente, para los que están en el chat que no vieron esas películas, advertencia. Dese dos o tres palos de ron antes de ver esas películas, porque eso no ha envejecido bien. Cuando usted ve esas secuencias de acción, que obviamente ni se toca, el cheese es increíble. So, sobre todo boca. Con la dos. Sobre todo con Conan the Conqueror, creo que es la segunda. La primera es The Barbarian y la otra, la Whatever. No, sí. No, es peor. La primera, it was kind of okay, kind of. La segunda... Para su tiempo eran Dios épicas mío. Esas películas. Destroyer, gracias Chucky, gracias. Destroyer. Y gracias a Chucky que también nos aclaró que el de Killer Instinct se llama Tusk. T-U-S-K, Tusk. Conan, yo vi, ¿verdad? Pietaje de Conan en Mortal Kombat. se ve con un personaje que está en su casa. De hecho, no me acuerdo cuál fue el primer Mortal Kombat que tuvo a la deidad esta azteca, Khan, Kotal Kahn, ¿es que se llama el tipo? Kotal Kahn, eso, yo creo que es de Mortal Kombat 11. Los movimientos de Kotal Kahn a mí se me parecen, o se me parecían bastante a Conan. Esto, en términos de con la espada, ¿verdad? Porque él tenía como que un sable que era como una piedra y qué sé yo qué. So, ver a Conan ahora dentro del universo de Mortal Kombat, veo que es como que un personaje que está en casa. So, en ese aspecto me encanta, ¿verdad? Que esté por ahí. Gideon, ¿verdad? Tiene opiniones en cuanto a, ¿verdad? Siendo jugador de Mortal Kombat y nos dice que entiende que va a estar rotísimo. Así que aprovechamos también para saludar al chat. Está por ahí el Leo Gaming. Bienvenido, Leito, que estuvo jugando precisamente con Leo dentro de Tekken 8, ¿verdad? Haciendo dotes de las prácticas que había tenido. Entiendo que había estado practicando con Musali, que Musali llegó también de bateador emergente, y dijo que sí, ¿verdad? Con la invitación que le extendimos. Así que gracias a Doitos por estar por ahí. También está el Capi. Míralo ahí, Spider Popo. Dice por ahí el Capjack 111. No lo dice él, lo decimos nosotros. El Capi. Y la dice, yes, vi la información en el chat, envió por Whisper o Discord. Dice por ahí, espérate, Ila, ¿en cuanto a qué? En cuanto a lo del premio. Ok, perfecto. Perfecto, perfecto. Entonces Gideon aclara y dice, por Popito llegué yo. Ahora estoy jukeado. Me quedé con las ganas. Dice por ahí que él conoció, ¿verdad? Todo este bonche de streamers locos, nosotros incluidos también en el nivel escondido, gracias a Spider Popo, ¿verdad? Porque Popito le dio un raid, creo que fue a Gideon, un domingo, y ahí fue que entonces nos quedamos conociendo a Gideon, ¿verdad? Y hicimos las conexiones que hemos hecho. También llega por ahí el Darkness, llega también mi campeón, el Jeper Boss, que es en la casa. ¡Llegaste, bro! El Surfing dice que los tres mosqueteros, el del medio es más. ¿Ah? Popo, no te dejes. Siempre, ¿okay? Viene, siempre habla el que menos puede, bendito sea Dios. Gideon aclara, dice, tiene parry, overhead y low combo starters, launchers, projectiles, el tipo está fuertísimo, dice por ahí el Gideon. Chucky nos aclara, dice, what's the best in life? To crush your enemies, see them driven before you, and to hear the lamentations of their women. Eso es un quote de Conan, ¿ok? No, yo llegué por el hashtag de Boricua, dice por ahí Gideon. Oh, pues entonces, no, pero yo no te conocía, y yo me acuerdo del rey de Popo. So, entonces, no sé cómo fue esa interacción, entonces, Gideon. Después nos aclaras bien. Fue un maratón. Él buscó por Boricua. Ahí fue. Ok. No fue un raid que le dio Popo a él, sino llegó. Ok, ahora entendí. Sí. Gracias por la aclaración. Soy agente Mortal Kombat en la casa. Vamos a la próxima noticia. Y es que, mira, esta pasada semana Sony anunció que está cancelando varios juegos por servicio. Mira, anunció que ha cancelado dos juegos live services. Desarrollados por estudios internos, Bend Studios y Bluepoint Games. El juego de Bluepoint se supone que era un spin-off de God of War, mientras que el otro proyecto de Bend Studios no se había revelado públicamente, simplemente se canceló. Sony realizó una revisión reciente y decidió cancelar ambos proyectos por determinar los próximos pasos en cada uno de esos estudios. Aunque se asegura que no habrá cierres, las cancelaciones podrían desestabilizar un poco ambos estudios que se habían alejado de sus zonas de confort al trabajar en estos juegos de live services. Esta cancelación refleja un poco los desafíos que enfrenta Sony ahora mismo en su ambicioso plan de lanzar 12 juegos de live service en ruta a un mercado altamente competitivo dominado por títulos como Fortnite. Y todos sabemos el clase de pedrazo que se dio Sony en la frente luego de intentar esa mierda de release que hizo con el jueguito este. ¿Cómo es que se llama? A mí se me olvida el nombre. Concord. ¿Ah? Con Concord. Gracias. Así de mierda es. O fue. Sony ya había reducido, ¿verdad?, la mitad de su objetivo de lanzamiento a 6 juegos en noviembre del 2023. Y además de esas cancelaciones, también canceló el juego de multijugador que estaban trabajando, The Last of Us, y también un juego online de Spider-Man que se supone que se llamaba The Great Web. Eso sí, supuesta y alegadamente, Bungie y su denominado Marathon, que es el juego, ¿verdad? De un extraction, tú caes y sales y whatever, no han revelado muchos detalles, pero lo poco que se sabe es que se supone que va a comenzar pruebas en algún punto del 2025. Sony aprendiendo por las malas. Yo por mi parte estoy bien satisfecho con lo que han hecho desde un principio con Helldivers, aún con la debacle de lo de conectar o no conectar la cuenta de PSN a la computadora, whatever, todo ese llantén, porque si tú quieres jugar un juego, ¿verdad? Y Microsoft lo trabaja, usualmente tienes que hacer un sign-in por Microsoft, pues cuál era la mierda con Sony, pero nada. Después resultó ser que no había comunicación bien entre el publisher Arrowhead, ¿verdad? Arrowhead Studios y Sony, y hubo un clash ahí de poder. Igual, indistintamente de eso, Helldivers ha cogido un segundo aire después de ese último update. Nivel, el juego está buenísimo. Así que está otra vez de vuelta y yo por lo menos estoy complacido en cuanto a eso, pero uno no puede tapar el sol con un dedo. Se sabe que el resto de los juegos han sido intentos fallidos. Popito, opiniones en cuanto a esto. Me quedo con Helldivers. No quisiera lo que es probar un juego adicional así, ya que pues ya tuvimos varios percances con lo que fue los diferentes intentos que tuvieron pues esta gente con los diferentes juegos que querían sacar. Uh-huh. Y ya que Helldivers está bastante sólido, pues yo me quedaría ahí. No me gustaría probar otro tipo de juego así. Sí, probando suerte puede ser que se embarren un poquito ahí. Sí. Gatito. Bueno, entrarle a ese tipo de juego como compañía es algo sumamente difícil, particularmente si tú planeas vender el juego. Porque si es free to play, hay mucha gente que está dispuesta a tratar una nueva franquicia o en general un juego nuevo. Y es gratis y si te gusta, pues te dice, ok, le meto chavo si me gusta. Pero si la idea es vender el juego de salida, es sumamente difícil convencer a la gente. Eso ya lo vimos con Concord. So, probablemente lo que está pasando ahora es que Sony, espérate, vamos a dar un paso para atrás. Vamos a mirar qué tenemos en desarrollo y quizás dejar solamente los que nos sentimos que podemos competir en este mercado y vamos a cancelar a los otros, vamos a redirigir a esa gente a trabajar en otros proyectos. Porque ya, esos proyectos se llevan muchísimo dinero y si al final de cuentas el público no lo apoya o no vende o dependiendo cómo ellos quieran venderlos o sacarle dinero, te fastidia, es dinero que se pierde. Eso, cancelarlo ahora, la pérdida no es tan grande. Eso me imagino que eso es lo que está pasando, que están revisitando todo lo que tienen en desarrollo y dándole picota a lo que ellos entienden que es muy cuesta arriba. Diablo. Es un mercado un poquito arriesgado, sobre todo un mercado que domina ampliamente y muy cómodamente Fortnite. Entonces, si tú vas a repetir más o menos ese modelo, es algo bien difícil, siendo que en Fortnite es free to play. Tiene el modelo económico de cómo hacer chavo bien mangado, las colaboraciones over the top. Ahora mismo Fortnite sigue siendo relevante, gústele a quien no le guste, sigue siendo, como decimos acá, ¿verdad?, la palestra de anuncios públicos más efectiva e interactiva del mundo. O sea, ahora mismo parte de las adiciones nuevas fue la dinámica de Godzilla y de King Kong. Un poquito más tarde, ¿verdad? Si te pones a pensar en cuanto a la película y a estas interacciones nuevas de Godzilla y King Kong, pero muy, muy efectivas. Ponen el juego otra vez con dinámicas diferentes. Ahora tú te conviertes en Godzilla. Hay un portal y tú pasas y te conviertes en Godzilla en el medio del mapa. Un Godzilla enorme. Entonces mantiene el juego fresco. Y si había gente que estaba quitado o whatever, nada más que por la curiosidad de ver cuál es esa mecánica, vuelven otra vez. Ahora también te puedes poner calzados diferentes a los personajes, no importa lo que pase. O sea, por ahí estaba Alex jugando con Batman y con la Jordan. Estaba Spider-Popo también con lo mismo, pero a él yo se la paso porque, ¿verdad?, estaba jugando con Miles Morales. Con el skin de Miles y con las tenis, pues no hay problema. Pero Alex, bendito sea Dios, me tenía en estrés ver a Batman con tenis deportiva. Pero hay gente que le gusta esa pendejada, ¿me entiendes? A eso súmale que Fortnite tiene múltiples modos de jugar. No es solamente el Save the World, no es solamente el Battle Royale, que es el más popular, no es solamente la construcción, también está el Zero Build. O sea, hay múltiples frentes que está dominando Fortnite. Sin lugar a dudas, un jueguito que lo han sabido trabajar. Entonces, imitar algo en esa línea es cuesta arriba, es cuesta arriba. Papi, Batman con sabor a la calle. Mira, Alex, hazme el favor. Bienvenido a Suquita Pativa. Y de hoy aprovecho, ¿verdad? Ella lo comentó por ahí Gideon ahorita, iba a comentarlo otra vez en que es la que hay, pero aprovechando que Alex está en el chat ahora mismo, y a Gato, ya se lo dije en el chat privado, ¿verdad? Acá, el chat de trabajo de Nivel Escondido, pero felicidades porque ambos hicieron un trabajo excepcional. Gracias. Ayer en la narración de el Guatapanazo Bacalao, muy, muy entretenido. Y lo digo, o sea, literalmente, no porque sea compañero de trabajo, sino porque precisamente de esa manera fue que disfrutamos gran parte del evento, porque estábamos en Fortnite y lo estábamos escuchando como si fuera un programa de radio, ¿verdad? Teníamos una ventana abierta y de momento mirábamos para el lado, pero esencialmente fue audio. Transmitieron muy bien la emoción de cada encuentro. Así que gracias por eso, muchachos, de verdad que sí. Oye, estamos al día en el chat, Gatito. Tengo una pregunta, pero que es súper importante. Tú dijiste que ahora en Fortnite tú te puedes convertir en Godzilla. Sí. Entendí bien. Ahora la pregunta siguiente. ¿Tú como Godzilla destruyes las estructuras? Destruyes estructuras, destruyes personajes, tiras el beam. Tú tienes una barra de vida adicional. Que entonces, pues, eso sí, o sea, te transformas, pero no hay un timer corriendo, pero tú eres vulnerable. Eres más lento. Si te dan en las espinas. Los que no sabían cómo tumbar a Godzilla, saquen nota. No es headshots, no es en las manos, no es en el cuerpo, es en la espina dorsal, ¿verdad? Las espinas que sobresalen, los spikes, ahí es que le tienes que dar. Motomonku single-handedly bajó un Godzilla ayer, ¿ok? Y así fue que subimos todos, ¿verdad? Sacamos popcorn mientras lo veíamos a él subir un poquito, darle un headshot, ¿verdad? Darle un headshot, no, un snipazo y bajar. Hay un railgun ahora que usa balas de sniper, pero tú cargas y cuando carga completo dispara automático y es un láser. Esto contra los enemigos normales es nítido, contra Godzilla es de lo más efectivo que puedes encontrar por ahí. Pero ya, en efecto, Gato, puedes destruir de todo. O sea, sales en la ciudad, te metes, depende de dónde salgas, y eso sí, se mueve mucho más lento, mucho más lento. Pero ajá, las espinas de los codos, exactamente, una combinación excelente, dice por ahí. Añadía, oh, Gideon dice, de verdad me encantó, Alex, había un hype, añadí un hype bien duro, y Gato no explicaba lo que estaba pasando. Sí, Gideon está, mira, yo me compré a King Kong, Team King Kong, dice por ahí. Sí, Gideon está también jugando Fortnite, es que es la fiebre de la comunidad, ¿verdad? Y el apoyo comunitario. Pero ya, estamos al día ahí en el chat. Gato, ¿tienes alguna otra pregunta en cuanto a Godzilla? No, yo sabía que estaba esto de King Kong y Godzilla y todo en Fortnite, pero no sabía que tenía esa dinámica. Pensaba que era como cuando estaba Darth Vader, que aparecía en el mapa y tú ibas y le caías arriba. No pensaba que tú te convertías. Eso me llama mucho la atención. Yo creo que voy a darle la vueltita en algún punto. ¿Ves lo que les digo? Porque quiero verlo. ¿Ves lo que les digo? Entonces, uno que no está convertido en Godzilla, pero ve a Godzilla así en el mapa, whatever, tú lo ves, se marca en el mapa, en la brújula, y mientras estás cerca de Godzilla, lo escuchas rugir, escuchas el beam, y también la tierra tiembla. So, tu personaje va y tú estás como que en el rumbling, o sea, han combinado muchas cosas bien chéveres. Y así como los eventos de Godzilla, han habido otros eventos y van a seguir habiendo otros eventos. Y esa es parte de la magia de Epic Games con Fortnite. Gústele a quien no le guste. Hace como un mes atrás vi un artículo de alguien que hizo data mining de Fortnite. Y entonces tiró una lista de posibles colaboraciones. A eso hay que cogerlo no con pinzas, porque tú sabes qué tan accurate puede ser eso. Pero puede ser que llegue más contenido de personajes de juegos de pelea a Fortnite. Específicamente Tekken y Street Fighter. A ver, no me sorprendería que a este punto quizás Fatal Fury, que tú sabes que viene juego nuevo, también vaya ahí, cosa de reseñarlo. De Street Fighter ya han habido colaboraciones anteriores. Yep. Está por ahí corriendo de skins de Chun-Li. ¿Oíste, Chun-Li? ¿Oíste? Esto, hay skins de Blanca, está skins de Ryu, de Ken, creo que no. Pero esos tres, Blanca, Ryu y Chun-Li, estoy 100% seguro. De los demás no sé, Gideon dice, yo recojo y reparto bofetas, todas las bofetas que sean por los nenes que necesitan de Extra Life. Y meto tiros en Fortnite también. Muy bien, esa es la actitud. Estamos al día en el chat, Gatito. Podemos pasar a la próxima noticia. Bueno, vamos para la próxima noticia. Y la próxima noticia, esta es el relleno de esta semana. La porquerita. Entonces finalmente se reveló oficialmente la Nintendo Switch 2. Me sorprendió el nombre. Yo pensaba que Nintendo quizás iba a irse con algo aparte de un número. Tú sabes que ellos se ponen creativos con las cosas. Pero en este caso fue Switch 2. Muy parecido al Switch que conocemos, con muchas mejoras aparentes. Aparentemente es un poco más grande del modelo usual de Switch. Se sabe que va a poder leer los juegos del primer Switch, lo cual es súper bienvenido. Me alegra un montón, sí, porque así hace esto de la retrocompatibilidad tan sencillo como poner su juego. No se ha indicado fecha de salida ni se ha indicado precio. Ellos indicaron que van a estar haciendo un Nintendo Direct el miércoles 2 de abril. Marquen su calendario, gente. Le voy a dar oportunidad. Vaya a su teléfono y hace el calendario. ¡Oíste, RP! ¡Búscalo! Y lo marca ahí. Algo que me sorprendió fue que Nintendo no preparó Kool-Aid antes de esto, sino que ¡boom! Lo tiró ahí y pues la gente, claro, está ahí. Va a darle de qué hablar. Yo considero, y yo no sé nada de mercadeo, gente, pero yo considero que Nintendo hubiera tirado como que next week, la próxima semana, tal día, a tal hora, pendiente, vamos a dar detalles o algo. Uh-huh. Cosa de que la internet estuviera metida en YouTube esperando a que el trailer se fuera en Premiere. Pero no, lo tiraron ahí, claro, está, todo el mundo lo vio y qué sé qué, pero yo lo encontré un poquito anticlimático. Claro está, ahora viene el Nintendo Direct y ese Nintendo Direct sabrá que va a haber montones de gente mega pendiente. Acá en la comunidad nos tiramos las de ¿cuánto tú crees que va a costar y cuándo tú crees que va a salir? Yo estoy pensando que va a salir en octubre de este año y precio $4.50. Pero las opiniones varían y hay diferentes maneras de explicar y todas tienen algo de validez. Vamos a ver cuando finalmente indiquen quién está más cerca. Sí, pero sí, ya, suena interesante, estaremos pendientes. El jueguito está encendido en Discord. La conversación estuvo súper interesante. Después de que Gato tiró por ahí la de él, yo me fui y leí los comentarios así por encimita. Pero Popito, tú en cuanto a esto sí tienes mega opiniones. Háblanos de qué piensas en cuanto al release de lo que muchos estábamos ya sabiendo. Era un secreto a voces, la inminente revelación del Switch 2, como bien dice por ahí, Anto Oficial, bienvenido, dice literal Nintendo Switch 2, Steam Deck Deluxe Edition. Háblanos de eso. El anuncio se había liqueado de que iba a salir ese jueves. En varias redes, pero ya sabíamos lo que venía. La compañía esta que desarrolla accesorios para periferales, esa gente estaba en la convención de computadoras, era, ¿verdad? Ajá. El CES de año, y ya habían mostrado lo que iba a ser los accesorios para esta consola. Es lo mismo que pasó entre PlayStation 4 y PlayStation 5. Lo que vimos fue un incremento en gráfica. Mayormente el control se mantiene bastante parecido. Uno que otro feature nuevo, pero sí. Es como si fuera un upgrade de hardware para esta nueva generación que va a correr Nintendo. También, hablando de lo que había mencionado Gato, yo entiendo que la consola estará saliendo como para octubre, pero yo entiendo que ellos se irían más por un 399.99 por aquello de redondear lo que sería el precio de la consola. Yo me voy 100 pesos por encima de ustedes. Yo la veo más tirando a 500. A 500. Incluyendo un juego. O sea, puede ser un bundle, puede ser que traiga ya esto. Pero ya, yo la veo con price base de 500. Toda vez que realmente están haciendo un upgrade. Aunque, realmente como lo veo yo estoy viendo esta consola como un upgrade intermedio. Me da el feeling de que es como que un PlayStation Pro. Como que es un Xbox Series XS, ¿verdad? En la línea del One S, pues no, este es otro, ¿verdad? El upgrade. Visualmente Y estaba viendo un artículo en redes sociales de que es la primera vez que Nintendo hace la próxima consola y no hay una innovación masiva en términos del control, el mando. Es básicamente lo mismo, simplemente con otros features, ¿verdad? Hay muchos rumores de que el Joy-Con ahora se va a poder utilizar como si fuera un mouse, para muchas funciones. Hay cambios, obviamente, en términos del sleek design, de cómo encajan los Joy-Cons, la funcionalidad que pueda tener, ¿verdad? El gyroscope function del Switch y lo que sea. Pero sigue siendo, ¿verdad? En esencia, una repetición de algo ya establecido. Entonces, por lo menos a mí me da vibra de eso. Sin embargo, no lo es. O sea, lo están vendiendo como que es la parte 2 de aquello que te conté. Entonces, al hacer eso, para mí, lo lógico sería irse entonces. Esta es mi consola, mi respuesta a la consola de actual generación, aunque esté media generación atrás o una generación atrás, te la voy a vender en $500. ¿Por qué? Porque internamente va a ser la hostia. Entonces, si en el dock, ¿verdad? Y todavía no tenemos los specs completos de esto, todavía estamos especulando, pero se supone que sea una doña consola en términos de lo que tenga por dentro. Tomando en consideración que el Nintendo Switch actualmente es la consola más vieja en el mercado vigente, ¿verdad? Y que sea de las main companies, ¿verdad? Las compañías principales. Tú tomas en consideración que es la más vieja, pero ves lo que han podido hacer con juegos actuales, con el juego de Zelda, con el juego de Echoes of Wisdom, con Tears of the Kingdom. Le han sacado el jugo a lo que podía hacer esa consola. Con una consola con un poquito de más power, ¿qué pueden hacer? O sea, las posibilidades y jugar con eso, ¿verdad? Con adivinar qué es lo que van a estar trayendo, es interesante, ¿verdad? So, yo creo que sí, que van a estar tirándose lo más barata que la veo, 4.5, y honestamente, again, yo no recuerdo ninguna consola que haya costado algo y medio. 250, exacto. 300, exacto. Usualmente es al next 100. Por lo tanto, $399.99, no la veo ahí, la veo en 500 sólida, ¿está bien? Y la veo más pegada al last quarter del 2025, más cerca para diciembre. No la veo tanto en octubre, no sé. Hay algo que... puedo equivocarme, me puedo guayar, pero la veo para diciembre. En la cantidad, you know, puede ser cualquier cosa. Ahí no, you know, no tengo ningún punto fuerte. No va a ser diciembre. Los retailers quieren tener eso ya para cuando vienen las ventas navideñas. Claro, en diciembre ya todo el mundo gastó el dinero en todo lo que iba a comprar. So, esa consola, aún noviembre, es risky. Y particularmente sí. Nintendo no es una compañía que se tira de pecho a hacer 10 millones de unidades antes de entrar al mercado. Ellos mantienen la producción steady. Uh-huh. Por eso es que salen las consolas de Nintendo, inmediatamente no aparecen, porque no es que ellos van y hacen un montón a principio. Ellos siempre hacen la misma cantidad y poco a poco van llegando. Sí. So, por eso es que yo digo, ok, noviembre quizás no, quizás octubre. Ojalá yo me equivoque y la saquen más temprano. Porque va a ser una Navidad sumamente triste para el que no caiga en las garras de los scalpers o el que se amanezca dándole refresh a los websites. So, por mí que salga lo más temprano posible, porque así hay más oportunidad de que cuando llegue Navidad usted tenga caiga el mercado. Sí. Si sale en noviembre, olvídese, no va a jugar eso hasta marzo. Hasta marzo. Que le sigue. Yep, probablemente. Mira, Gideon dice $3.99, predigo, llega Bernaldi, saludos y bendiciones al chat, Bernaldi igualmente. Azuquita para ti, brother. Esperamos que tu papá esté, ¿verdad?, en plena mejoría. Confiamos en eso y también, ¿verdad?, haciendo una pausa, mantengan, ¿verdad?, en sus oraciones y buenos pensamientos, no solamente a don Bernardi, sino también al abuelito de nuestro panita Batatín. Batatín 101XD, ¿verdad? El abuelito estaba en el hospital, con fallo renal. Así que, ¿verdad?, esperamos que dentro de todo, todo marche, ¿verdad?, en orden y que su salud, ¿verdad?, se mantenga. ¿Verdad? Pero específicamente que haya paz, ¿verdad?, en los corazones de la familia, y específicamente obviamente nuestros panitas Batatín y de Shayiri, que Shayiri nos lo estuvo comentando durante la noche del viernes en el stream de Gitana Silen, ¿ok? Así que manténganlo ahí, ¿verdad? Muchos corazones para ellos siempre. También llega por ahí el Ifro 316, ¿qué está pasando? Llega también Sony Bell, dice por ahí el Sony, déjame leer, espérate, Capi dice $4.99.99. Ichibanka dice, para mí son $4.50 y Bundle $500 con algún Mario Game. Sony dice, Ichibanka, muchos rumores apuntan a eso, dice por ahí Sony Bell. Gideon dice, yo pienso que va a ser como la transición de PS4 a PS5. Tenemos el SoC, ya por lo menos viendo cómo se compara al Steam Deck. SoC, háblame de esa sigla. Perdona mi ignorancia, Sony Bell. No entiendo, ¿qué significa SoC? Bueno, el Switch anunció que enero de 2017... y en marzo de 2017 salía y no fue mucho tiempo de diferencia, dice por Ichibanka. Hay mucha gente que está pensando que van a hacer un anuncio, ¿verdad? Después del anuncio de abril, ya en verano van a anunciar. Por ahí estaba Superstars, con esa teoría muy, muy interesante. Que también un saludo a PR Guy Gaming, que estuvo discutiendo, ¿verdad? Esta nota al otro día que salió. Mejores deseos a tu papá, dice por ahí Sony Bell a Bernardi. El Piolo llega también por ahí a su quita. System on Chip. Gracias, Sony Bell, gracias. SoC, el System on Chip. Que entonces puede ser comparable en cuanto al Steam Deck. Llega Classy por ahí, ¿qué está pasando? ¡Diablo! Hace tiempo que no te veía, mujer, bienvenida. Qué bueno que estás por acá, bienvenida acá al podcast de Nivel Escondido, Nivel Escondido 603. Hoy, mira, con Spider Popo de invitado, espérate para acá. Spider Popo de invitado, que lo vamos a estar entrevistando ahorita otra vez. Disculpas, ¿verdad? Porque se ve medio blurry, eso es culpa mía. Vamos a estar buscando después que acabemos acá los precios de los monitores en Amazon, ¿está bien? Entonces, Ichibanka dice, bueno, estaremos pendientes a los MNN. Ichibanka, ¿quieres un timeout? Mamá huevo. ¿Cómo que MNN? ¿Ah? Huepa, saludos a todos, Ocean, gracias por ese riso, bienvenido, brother. Enhance, que le hicieron al brother que están tan serio, dice por ahí la dama alfa. ¿Él no está serio? Sonríele a la dama alfa, por favor, Popito. Dile algo. Esa mujer que dijo que está serio, mira para allá. Ya mismo lo que le vamos a hacer en la entrevista a Emmy. ¿Ah? ¡Gitana, nadie te preguntó! Mira, no voy ni a leerle esa mierda, ¿ok? Seguimos, gente. Perdonen, ¿quieren comentar algo más antes de movernos a la próxima noticia, muchachos? Nada, rapidito. Hay que ver cuál va a ser la estrategia de Nintendo para mercadear esto. Porque si viene a $500... quizás van a estar apelando a los gamers, quizás un poco más serios, que gastan más dinero. Hay rumores de que juegos como Metal Gear Solid Alpha, el remake de Metal Gear Solid 3, va a llegar. Hay rumores de Tekken. Hay rumores de muchos juegos que están ahora mismo en actual generación que van a estar llegando. So, quizás el enfoque sea ese. Y quizás para ese público, si se lo venden como una alternativa a un Steam Deck, pues pueden atraer público. Sí. El problema va a ser vendérselo a la gente que típicamente no compra o no gasta tanto en videojuegos. A la familia que compró uno para los nenes y están sumamente contentas con el catálogo del Switch. Puede ser que ahí sea difícil, a ese price point, $500, sea difícil vendérselo a ese público. Uh-huh. Que fue lo que pasó del Wii al Wii U. El Wii lo compró todo el mundo, hasta las abuelitas jugaron Wii U. Sí. Pero después no tuvieron un incentivo, no pudieron vendérselo otra vez, no pudieron atrapar el rayo en la botella y venderle a esa gente el Wii U. Uh-huh. El hecho de que la consola se parezca tanto a la versión anterior, mucha gente que no está muy informada simplemente va a pensar, es la nueva versión de lo mismo. Uh-huh. Y entonces ahí la cosa se pone un poco más difícil. Vamos a ver cuál va a ser la estrategia de ellos. Esa teoría me parece bien interesante, Gato, que mencionas de que tal vez estén aspirando a venderle a un público un poquito más hardcoreoso cuando viene a hacer el consumo de videojuegos. Y a mí precisamente esa es la vibra que me da. Es como que el sleek version, ya no vemos los colores apelando a la diversión. No. Esta consola se ve, está bien, todo lo divertido que tú quieras, obviamente con los IPs. Pero la consola como tal, lo que grita es gamer de entre 20 a 35 años o más. ¿Me entiendes? No se ve que es como que una consola for kids. Si te pones a pensar en cómo fue el mercadeo del anterior. So, no sé, interesante, hay que regresar, ¿verdad?, a esa nota por ahí lueguito, ¿ok? Bueno, ahora sí vamos a la última noticia para esta semana, y gente, recuerden que tenemos a Spider Popo aquí en el medio, no es de adorno, no es porque estemos perreando aquí y que él sea el sándwich, ¿verdad?, el jamón del sándwich, es porque toca otra de las que ustedes estaban esperando, otra entrevista gaming, y va a ser en vivo, por primera vez ever, y va a ser a Spider Popo, que lo teníamos por ahí en agenda. Bien chévere. Dice por ahí el libro Switch the Grown Up Edition. hasta Crysis va a correr en 120 frames per second, dice por ahí. Josian, Ifro dice 399 base, 499 OLED edition, yo creo que debería ser OLED standard. Esto, y 549 OLED con NK9. ¡Ea, diablo! Gato parece como si estuviera en el canal de Artel, dice por ahí este la dama alfa. Sí, es que tengo issues acá capturando la imagen, pero ya, por lo menos se escucha. So, gente, la última noticia de esta semana nos llega directamente de el revolú que está pasando con TikTok. Y es que TikTok entró en prohibición acá en Estados Unidos este pasado sábado en la noche, cuando la aplicación dejó de funcionar y fue eliminada de las tiendas de aplicaciones. Los usuarios que tenían la aplicación instalada entraban y veían un mensaje de error indicando que la aplicación ya no estaba disponible debido a una prohibición en Estados Unidos. Los usuarios tenían chance, ¿verdad?, de descargar sus datos de TikTok desde el sitio web de la compañía. La aplicación de edición de videos CapCut, propiedad de ByteDance, también dejó de estar disponible en Estados Unidos. De igual manera, y aquí es donde estamos sufriendo par, Marvel Snap ha recibido la misma notificación, al menos durante la noche del sábado 18 de enero, y confirmo, entrando aquí ahora mismo a Marvel Snap, Higgity. Lo van a ver ahí medio fuera de foco, pero tenemos aquí la notificación. Marvel Snap is temporarily unavailable in the US. ¿Ok? Esto, esa nos tomó por sorpresa y nos duele. La prohibición aparentemente se basa en la ley de protección estadounidense de aplicaciones controladas por adversarios extranjeros. Esa es la definición oficial, ¿ok? Y la Corte Suprema rechazó el desafío de TikTok a la prohibición, argumentando que no se violaron sus derechos de la primera enmienda. El presidente electo, alias el señor Trump, ha expresado su intención de otorgar una extensión a TikTok para que pueda buscar una solución y permanecer en Estados Unidos. Tan reciente como en horas de la mañana de hoy domingo, se confirmó que TikTok estaba de vuelta. So, solamente estuvo dark TikTok por un par de horas, ¿ok? Esto, y ahora está otra vez de regreso. No sabemos por cuánto tiempo, no sabemos si es oficial, si es que se logró un acuerdo, si es que la prórroga, ¿verdad?, que está impulsando Trump para después decir que él lo trajo de vuelta y ganar simpatizantes, ¿verdad?, en ruta a evaluar su trabajo como presidente. No sabemos, seguiremos informando, pero por ahora lo que nos duele es que TikTok está de vuelta, pero coño, Marvel Snap no. Come on. Come on. Tráiganlo otra vez. Pero ya, TikTok está de vuelta y los marveleros, pues nada, Rivals es lo que toca ahora. Gato. Por lo que se entiende, esto es un periodo de gracia. Sí que oficialmente baneado, pero es como que le van a dar un brequecito. La intención es de que la compañía detrás de TikTok venda a otro agente que no sea China el TikTok, por lo menos las operaciones y todo esto dentro de los Estados Unidos. La preocupación, por lo que tengo entendido, viene de cómo China está minando información a través de el sistema de TikTok. Y entonces entienden que eso es un riesgo para la seguridad nacional y de ahí es que viene esto del ban. No están contentos con cómo ellos están manejando eso y quieren resolver el problema de esa manera. Vamos a ver qué sucede. Yo entiendo que si la idea era darle el ban, denle el ban, porque eso es lo que aplica presión. El hecho de que le hayan dado esta moratoria, uh-huh, es como que, I don't know. Yeah. En verdad estábamos bluffing. Eran embuste. Pero, jodiendo con Marvel Snap, en serio, nosotros no le hemos hecho nada. Popito. Eso mismo te iba a decir. ¡Está cabrón! ¿Por qué Marvel Snap? ¡Está cabrón! Porque es la misma compañía. Es una compañía, ¿verdad? Como dijo Ifro, cogió Friendly Fire. Jeper Bosque nos aclara, dice, ya la pueden volver a usar, pero si la desinstalaron como yo, no aparece en el App Store, dice por ahí. Okay. Entiendo, según el rally de Trump earlier today, es que el agreement se dará si ellos permiten ownerships por Estados Unidos. Sí, exactamente. Lo que están presionando es que haya, ¿verdad?, un ownership mayoritario, ¿verdad?, de la compañía en Estados Unidos, ¿verdad?, para fomentarle que estamos trabajando que se le pueda la economía acá. Estamos busteando economía y hay monitoreo y hay presión y hay acá. Esa es la cosa, que el hecho de que abra la puerta a que las regulaciones de acá estén metidas allá y estén velando que estén haciendo las cosas en cuestión de manejo de información como debe ser. Ese es el interés detrás de todo esto. Exactamente, exactamente. So, gente, esas fueron las noticias para esta semana. Esperamos que las hayan disfrutado. Vamos ya en ruta a la entrevista de gaming, pero antes vamos a las publicaciones. Gente, esta semana, en enero 21, sale por ahí Somber Echoes, esto para PC. Enero 22, viene por ahí Popotino's Adventure, esto para PlayStation 5, PlayStation 4, los Xboxes y también para el Nintendo Switch. En enero 23, salen el resto de los juegos que voy a mencionar. Dream Core sale para PS5 y Xbox Series XS, también para PC. Final Fantasy VII Rebirth sale para PC en enero 23, también para Switch. Sale Graviators, sale también Rocket Boost Mania para PC. Star Wars Episode 1 Jedi Power Battles. Este es un juego viejo con cojones. Sin embargo, llega porteado para los PlayStations, los Xboxes, para Switch y PC. Y finalmente viene Sin Duality Echoes of Ada para PlayStation 5 y Xbox Series XS y para PC. ¿Ok? Así que déjenos saber por ahí cuál de todos esos ustedes se lleva. Popo, tú eres fanático de Star Wars. ¿Llegaste a jugar ese de Jedi Power Battles? Sí, no me gustó. A mí tampoco me gustó. No me gustó. Es de los peores juegos de Star Wars ever. De verdad. Sí. Que no sé por qué están porteando esta mierda, pero yo no sé por qué. Yo hice una búsqueda, pero decía, ese nombre me suena y voy para allá. Oh, ya. Yeah. Sí. Malo. O sea, si tú creías que el juego de Obi-Wan Standalone también de Episode 1, que yo, de hecho, yo lo jugué en Xbox, donde left joystick tenía movimiento, right joystick no era la cámara, no, el lightsaber, ¿ok? ¿Tú crees que ese juego era malo? No, el power battle era malo, ¿ok? Ah, pues así mismo es este Skyward Sword. Sí, horrible también, horrible. So, ya, gente, esos son los releases de esta semana. Sony Bell nos dice por ahí, sí, porque cuando él habló en ese rally de hoy, dijo que TikTok a partir de ese momento iba a regresar, al rato restauraron el acceso. Eso fue más un political stunt. Sí, es lo que yo pienso. No jodan que yo lo problemé. Y Chivanka, que te devuelve a los chavos. Cancela eso antes de que salga. Dale, cancel. Dile que te equivocaste, que quieres Tekken 6, ¿está bien? Pide Tekken 6, por ese no. Lo compré en $17.99. No. Tiene mejores maneras de invertir. $17.99. Bueno, gente, de esta manera pasamos a lo que ustedes estaban esperando, porque ya tocaba, ya correspondía otra de las que estabas esperando. Otra entrevista a gaming, y esta vez nos acompaña el Spider Popo para esta entrevista, y obviamente Gato Nejo en un formato nuevo. Si ustedes tienen preguntas, ¿verdad?, a medida que vayamos haciendo la entrevista, pónganlas por ahí en el chat. Vamos a estar leyéndolas, ¿verdad?, y trabajándolas a medida que vayamos, pero nosotros también tenemos acá nuestro formato. Así que ya, vamos a ver cómo corre esto, que es la primera vez en la historia que hacemos una entrevista en vivo. So, nos dividimos aquí más o menos las preguntas de la entrevista. Como siempre digo, ¿verdad? La entrevista no es nada, ¿verdad? Con presión, como ustedes pueden ver, pues aquí Spider Popo está super chill con nosotros, compartiendo, vacilando, y la idea de la entrevista es eso mismo, pasarla bien, pasarla relax. So, vamos a la presentación formal, porque es que en esta ocasión llega otro amante de Star Wars, de Marvel, de Dragon Ball Z. También le encantan los Legos y los juegos que le saquen par de canas. Además de eso, a él le encanta brincar de mueble en mueble en calzoncillo y una toalla en el cuello, aunque se exponga a partirse un tobillo. Cuenta la leyenda. Hoy con nosotros, gente, ¡Spider Popo! Bienvenido, gracias. Formalmente, Popito, que es la que hay, gracias, brother. Gracias. Sí, señor. So, tenemos ahí las preguntas para ti, gatito. Arranca por ahí. Primera pregunta por acá. Espérate, esto no es trivia. Popo, háblanos de tu tarjeta de crédito. ¿Cuáles son los números y cuál es el código de seguridad? No, Popo, la gente te conoce por los streams, te conoce por acá por la comunidad, y pues uno por medio de las conversaciones pues aprendemos diferentes cosas de ti. Pero vamos a aprovechar la oportunidad y háblanos un poco de ti como tal. Aprovecha a dejarnos saber, you know, quién es Spider Popo, a qué se dedica Spider Popo, qué es lo que le gusta, cuáles son sus intereses. El suelo, el piso suyo. Buenas noches a todos, gente. Mi nombre es mi nombre de pila es Raymond Natter Nieves, tengo madre, y soy ingeniero industrial, trabajo para una compañía de medical devices, pero en mi tiempo libre, pues, lo que son los videojuegos, Lego y dibujo, pues son lo que toman como que mi tiempo para, pues, para desarrollarme. Hago stream en Twitch, también soy parte del grupo Star Lifer 24/7. Let's go. La mayoría de aquí pertenecemos. Y nada, me encanta pasarla bien en stream jugando videojuegos, ya sea en Twitch o en Discord. Y ya, eso es todo, yo creo. ¿Qué hay de cierto, Popo, que como pasatiempo también tiene fastidiarte los tobillos? O sea, háblanos de... No, eso fue un accidente que pasó hace 5 años atrás. Y no lo dejamos morir. 5 años atrás. No lo dejamos morir. O sea, yo quiero que ustedes sepan que parte de los apodos que Popito tiene, uno de ellos es Popito Tobillín, y no hay, o sea, no se le quita el tobillín. O sea, es el apellido por excelencia, ¿verdad? Falso, ¿verdad? Porque es Spider Popo, pero ajá. Brother, hay que preguntarte. Inevitablemente mencionaste que obviamente pues haces streams, creas contenido, eres ingeniero, ¿verdad? IRL, y disfrutas mucho los videojuegos, pero ¿desde cuándo tú más o menos comenzaste de alguna manera u otra a identificar que tú eras un entusiasta, un fanático de los videojuegos? Bueno, yo desde que yo tengo un primo que siempre tuvo económicamente mejor en lo que fue, pues, en su hogar, y pues tenía lo que fueron las consolas de Nintendo y Super Nintendo. Entonces, para el 89-90 por ahí, lanzó al mercado lo que fue el Game Boy, y papi me lo logró conseguir. Uy. Una vez yo jugué lo que fue Mario, Kirby y Tetris, no lo quise soltar. Después, papi, pasan los años, sale el Super Nintendo, sale el Sega Genesis, papi no logra conseguir el Super Nintendo y me compra los Sega Genesis. Y ahí empiezo de Sonic para acá, todo lo que fue Sega Genesis, Sega Saturno, Dreamcast no lo pude tener, y de ahí brinco a lo que fue los Nintendo, de GameCube para acá, todo eso. Pero me atrapó desde Game Boy. Wow, el Game Boy era una consolita interesante. Yo la veía borderline mística en un momento dado, porque yo no la tenía. De hecho, quienes tuvieron Game Boys alrededor mío cuando yo era pequeño eran amistades o familia que vivían lejos de mí. Entonces, yo tener un Game Boy en las manos era como que cuando iba a visitar esta familia o estas amistades, era como que, ¿puedo jugar Game Boy un ratito? Eventualmente, ustedes recuerdan que para el Super Nintendo vino un cartucho que tú le podías poner el juego de Game Boy. Era el Super Game Boy, era que se llamaba, y tenía el cartucho, tenía un rotito arriba, tú colocabas el cartucho de Game Boy, era un cartucho un poquito más extenso de Game Boy, y entonces podías jugarlo con la gráfica un poquito mejorada y más cómodo, ¿verdad? En lugar de estar jugando en el grayscale este que te tiraba el Game Boy, lo veías entonces en la pantalla de tu televisor, también con la gráfica, o sea, no era que cogía color, ¿verdad? Pero menos maltratante para tus ojos. Son muy interesantes, ¿verdad? Que esa fuera tu primera consola, que fuera como que la dinámica. Por eso me dicen que estaba pompeado con el anuncio de Lego y ¿verdad? El modelo de Game Boy. Habla de eso. Tan pronto salga, yo lo compro. Tan pronto salga, yo lo compro, porque esa fue mi primera consola, mano. Day one. Y de verdad que me trae tantos recuerdos. Qué bueno. Tantos recuerdos en casa, en la escuela, porque yo me lo llevaba a la escuela. Hasta en la iglesia, brother. Claro. Claro. Si cabía en un bolsillo, técnicamente. O sea, estaba bulky, pero cabía. En comparación a otras, ¿verdad? Consolas de normales, ¿no? Que que no te podías llevar por ahí. De hecho, yo me acuerdo que en competencia tal vez al Game Boy estaban estas maquinitas de Tiger, ¿era que se llamaba? Tiger Electronics. Ajá, que eran solamente dedicadas de lo que fuera. Y tal vez el movimiento eran tres botones para tú moverte para arriba, para abajo, para el medio, lo que fuera. Y tenías dos botones, pero eran como que fake. O sea, tú realmente no estabas haciendo nada. Sonaban todas igual, pero más o menos la melodía cambiaba dependiendo de lo que fuera. Yo recuerdo, mis primas tenían la de DuckTales y era muy divertida para el contexto, ¿verdad? De no tener nada, era eso. Pero obviamente de ahí a un Game Boy era un mega upgrade. Yo tenía en algún momento dado también cuando pequeño, y yo creo que esa obviamente no sirve, pero está todavía por ahí dando bandazos, Dios mío, que el personaje, sale un personaje en Smash, Whatever and Play, Mr. Whatever and Play. Game and Watch. Game and Watch, yo tenía una Game and Watch de Mickey, y tú jugabas con un espejo, tú levantabas y era un espejo lo que reflejaba y whatever, y él estaba en una bola de como de playa, que era de circo, maravariando pinos de bolos. Una porquería de gameplay, pero era lo que había. O sea, okay. Versus una nivel completo en Game Boy. Yo me acuerdo la primera vez que yo le puse las manos encima a Mario Land 2. Qué divertido era ver a Mario con las malditas orejas de conejo y haciendo la función, ¿verdad?, que hacía. La musiquita, el mismo Kirby, el primer juego de Kirby, si no me equivoco, el primer juego de Kirby ever fue el Game Boy. Eventualmente llega Nintendo, sí. pero el primero fue el de Game Boy, que entonces hay dudas de qué color realmente es Kirby, si Rosita, que obviamente eventualmente es lo canon, o si, ¿verdad?, fue que lo cambiaron y en verdad era una masa gris o grisácea. bien funny. Me hacen recordar eso. Super cool que esa haya sido tu consola. Por ahí también llega Aquatail. ¿Qué está pasando? Bienvenida a Suquita. Aquí estamos grabando nuestro podcast de esta semana, que este año, ¿verdad?, decidimos movernos al formato en vivo y estamos en la entrevista game. Mira, Sony Bell dice por ahí, Game & Watch. Sí, había maquinitas Tiger hasta de Mortal Kombat. Es verdad. Diablo. Yo jugué la de Street Fighter. Era horrible. Yo tuve una de Aladino. Ajá. Y mi hermana tuvo uno de La Bella y la Bestia. Y eran malas con cojones, pero era lo que había. Era lo que había. Entonces era el mismo nivel repetido. Y cuando pasabas el nivel, era la misma mierda, más rápido, y tal vez te variaba el patrón. Si antes era dos veces para arriba y una para abajo, no, ahora era en el medio, dos veces para abajo. Y era malo, pero, again, era lo que había. Eso es interesante. Si alguien extraña eso, hay emuladores para eso. Deja eso. Dice para igual estaca, tal vez cambió el color de Kirby, pero nunca dejó de chupar la chupadera. Igual estaca, definitivamente. Bienvenido, igual estaca. ¿Cómo es? Los hábitos malos nunca mueren. Eso es interesante eso, que hayas comenzado desde el Game Boy. Gracias por compartir eso, Spider Popo. Gatito, next question. Yes, tres preguntitas. Dos de ellas respondiendo a la información que he estado aprendiendo. Popo mencionó que dibujaba. Yo no sabía que tú dibujabas, Popo. So, la pregunta es, comparte con nosotros qué te gusta dibujar en general. La otra pregunta es, tú mencionaste que eres ingeniero industrial. Háblanos si de alguna manera los videojuegos influenciaron a que tú decidieras seguir en, esa carrera. Y la otra pregunta es, ¿de dónde sale el nombre de Spider Popo? Ah, ok. Son tres preguntas, contéstalas en orden. Ok, la primera, ¿qué tú dibujas? La primera, yo dibujo mayormente anime. Yo empecé dibujando con Dragon Ball, lo que fue la High. Nice. Y digo, antes de la High. Cuando voy a entrar a la High, entro por dibujo arquitectónico a lo que es la vocacional aquí en Arecibo. Y de ahí, pues me paso a lo que es ingeniería. En una instancia, en primera instancia, yo quería ir a trabajar lo que era animación por computadora. Pero por cuestiones económicas, pues no pude ir a Estados Unidos a estudiarlo. Pero pues decidí estudiar ingeniería acá en Puerto Rico. Pues sí, lo que dibujo es anime. Y pues empecé con lo que es Dragon Ball. Okay. Y todavía hoy día dibujas de vez en cuando, una vez a la semana, una vez al mes. Siempre que tengo que sacar un tiempo, ya sea en el trabajo, algo en el break, dibujo algo. Pero sí. Okay. Y entonces, ¿los videojuegos jugaron algún factor en ser ingeniero o no? No. No. Lo que quería era eso. Hacer animador por... ¿Cómo es? Crear animación por computadora para videojuegos. Pero no pude hacerlo. No, y pues, me fui por lo que fue ingeniería acá en Puerto Rico. Okay. Y entonces, ¿y Spider Popo? ¿De dónde sale Spider Popo? Ya esta historia la sé, pero vamos a compartirla con la gente. A nivel de la high, nosotros para ese tiempo, pues nosotros, ¿cómo te digo? Mezclábamos cosas de diferentes tipos de temas. Y en el caso mío, pues fue que al momento de yo crear un email en la high, pues quería hacerlo, pero cool y con un personaje que no fuera cool de algún entretenimiento, de alguna cosa. Pues para ese tiempo había salido Spider-Man, la primera película de Spider-Man de Tobey Maguire, y pues yo escogí ahí de Spider y... el Popo de Dragon Ball, del personaje de Mr. Popo de Dragon Ball, que era un personaje bastante porquería. Y pues de ahí mezclé la de esto. Hice el email nunca lo recuperé porque se me olvidó el pasolito. Pero me quedé con eso y entonces lo usaba en lo que fue... los save files que yo usaba para los diferentes juegos, pues usaba el Spider Popo como save file. Y de ahí después, cuando empezó lo que fue PlayStation 3, PlayStation 4 y PlayStation 5, pues por ahí he regado el nombre. El ID. Y cuando abrí Twitch, pues se quedó. Okay. Ya está un brand. Ah, un brand, mira, te voy a enseñar algo. Ahí va. Mira lo que logré hacer, mira lo que... Bueno, gracias a ti, gato, gracias a ti. No viste que... ¡Oh, mira! ¡Hey! Lo logré hacer esta semana pasada. Tiene stickercito, pídale stickers a Popo cuando lo vean. En la próxima actividad de Pincho o en su anime convention más cercano... Por ahí va Popito con los stickers, ¿ok? Dicen que a la parte de atrás no se ve, pero entonces es un yeso. A la parte de atrás. Estamos aire del sticker. Yo quiero uno, dice para ello. Gracias a Gato, fue gracias a Gato. Eso, el GPB dice que él quiere uno. Sí, sí, sí. Sí, señor, déjame tirarlo por acá. Yo tengo, ese es uno de mis emotes más usados, el de la lluvia. Ese. Ese es el... Por eso esperaba, con la carita empapada, que llegaras con rosas, con mil rosas para mí, ¿ok? También está por ahí Buenestaca, saludos Corillo, buenas noches papi. Dice por ahí Metaverse que quieren ver algún dibujo, así que pendiente por ahí. ¿Tienes algo a la mano? Si no, lo tiras por el Discord ya mismo, whatever. No, yo lo tiro. Lo tira por el Discord, pendiente sí. A nuestro Discord, que entonces, verdad, va a haber follow up allá por primera vez en la entrevista gaming con Spider Popito. Bueno, llegué de nuevo, traje popcorn, quien quiere, dice por aquí, de un bienvenido de vuelta. Esperemos que, como dice, yo quiero uno, y Gitanita dice GG. So ya, ahora digo yo, pregunta de seguimiento, Popo. Tú mencionaste que el Game Boy llega a tu vida fairly on, más o menos cuando salió, 89-90, plena edad escolar. Tus papás te brindaron apoyo en cuanto a forjarte con el gaming siendo parte de las cosas que te divertían, o era un, espérate, no quiero que hagas eso, quiero que hagas deporte, quiero que hagas otra cosa, ¿cuál era el take de los videojuegos en tu casa, siendo que ya escuché, ¿verdad?, que tenías una hermana, que tuvieron la maquinita de Tiger diferente, una de Aladino, una de Beauty and the Beast, pero, expande en cuanto a eso, en cuanto a la perspectiva de tus padres cuando ustedes eran niños y los videojuegos? Pues, como... mis papás mayormente fueron o son creyentes pues cristianos, pues no avalaban mucho lo que era los videojuegos, porque pues decían que era del diablo. Claro. Pero Nunca me prohibieron utilizarlo. Interesante. Siempre que tuvieran criterio propio y que pues tuviera discernir entre lo bueno y lo malo. Pero siempre he estado ahí, nunca me lo prohibieron. Okay. Y pues gracias a Dios pues nunca tuve problemas con ellos ni ellos conmigo. Así que qué bueno. Pero gracias a Dios pues el apoyo siempre estuvo, aunque no eran muy tecnológicos tampoco, porque yo no, como te digo, eran reacios a los cambios. Uh-huh. y no lo que era la tecnología era como que no era del agrado del todo de ellos. Claro. Ahora, pero siendo Extra Lifer, ¿verdad? Porque me imagino que has hablado con ellos en algún momento dado. Sí. ¿Hubo un cambio en cuanto a su opinión al saber que a través de los videojuegos podemos ayudar tanto y de la manera que lo hacemos? Porque tú eres Extra Lifer, pero llevas años siendo Extra Lifer junto con nosotros. So, sí. Háblanos en cuanto a ese switch, ¿verdad? De, wait, esto es diferente. Pues, si alguno. Exacto. Mi mamá, papi no tanto, porque papi está bien casi siempre ocupado con lo que es las artesanías y... Él es ebanista, pues, correcto, trabaja con madera. Él es ebanista, pero wow. ya se retiró de lo que es la ebanistería como tal y de la educación, porque mi papá es maestro de educación vocacional. Okay. Con concentración en ebanistería. Wow. Pero pues papi es bien ocupado. Ahora mami siempre me ha apoyado. Y más cuando le dije que era a beneficio de niños. Uh-huh. Y pues niños que necesitaban de ayuda económica, educativa y de medicamentos. Inclusive ella me ha dado dinero también para los maratones que yo he hecho. Mi hermana también se ha integrado. Que mi hermana me dice, ya tú estás viejo, vas a estar jugando. pero ella también se ha unido a los maratones que yo he hecho y ha comentado en el chat. Qué bueno. Y pues han apoyado lo que es este cambio, porque esto es un cambio para mí. Yo tengo una hija que también tampoco quisiera que pasara por lo que están pasando estos niños. Claro. Y que pues se puedan beneficiar también estos niños, pues es un logro para mí, y que la familia mía me apoye, pues es más que grato. Bien bonito eso, gracias por compartir eso, Popito. Soy, ahora sí, eso era pregunta de seguimiento, ahora seguimos acá en la entrevista. Si tú solamente pudieras seleccionar un juego de todos los que tú has jugado, el juego que tú dices, este juego es el Holy Grail, este es mi juego favorito, ¿qué responde Spider-Popo? Bueno, hasta el año... Este año que pasó, no, el anterior tampoco. Fue para el 2022, creo que fue, que salió Tears of the Kingdom. Uh-huh. Ese es el actual Game of the Year mío. Digo... Forever and Forever. Tu juego. Es Game Ever. Juego. Pero, anterior a ese fue Ocarina of Time. Clásico. Ese yo lo jugué desde que salió en 64, se lo pedí prestado al primo mío. GameCube, sí, bueno, la versión que habían tirado a GameCube de Ocarina of Time, lo tiraron en 3DS. Cuando lo tiraron en el Switch también, en el online gaming. Bueno, yo lo he jugado en todos los formatos que lo han tirado. Ese para mí es el top notch. El juego, tu juego favorito. Qué brutal. So, te encanta Zelda y you know, te dio duro Ocarina of Time, pero Tears entonces lo pones por encima de Ocarina. Sí, ahora sí. Interesante eso. Mira, por aquí aprovechando y haciendo un paréntesis rapidito a la entrevista, Jeper Bosque que dice, rip mi Tamagotchi, que también era del diablo. Gideon, a mí me decían lo mismo, que Star Wars era del diablo, pero me dejaban jugar Mortal Kombat siempre y cuando no hiciera Fatality. Mira qué cojones. Exacto. Mira qué cojones. Eso también. Papi, mira, papá. Uno. Se me va a reír. Porque una vez yo estaba jugando en Sega Genesis Mortal Kombat 3. Ajá. Y papi se sienta conmigo a jugar. Vamos a ver si es verdad que tú juegas, me dice él. Y él de la nada, papá, me ganó. Ajá. Y a mí me ha dado una clase en cabrona. Que yo... ¿Qué pasó aquí? Espérate, algo no me cuadra. Algo no me cuadra. Y apagué Sega Genesis, papá. El primer Rage Quit de Bobito. Sabía que el papá por las noches se metía a jugar. Eso me acuerda el Blood Code de Mortal Kombat. Sí, sí, Mortal Kombat. A-B-A-C-A-B-B. El gato se acuerda, en Mortal Kombat tuvo un antes y un después. Un montón de veces que yo hice ese código, que las letras eran blancas y se ponían rojas. Sí. Era ahí fue que yo supe lo que fue un Rage Quit. Mortal Kombat fue un juego que definió, ¿verdad? Los videojuegos como los conocemos ahora. Ahora mismo hay un documental en Netflix. No sé si está disponible todavía, pero ahí fue donde yo lo vi. Que de hecho, Gato fue el que me lo recomendó, si no me equivoco, que se llamaba High Score. Esto, y hablan, ¿verdad?, acerca del impacto que tuvo Mortal Kombat en un momento dado al ser un juego, y fine, que era un videojuego, pero no era un juego para niños. Entonces determinó entonces la definición, ¿verdad?, y las primeras bases, la fundación de lo que es el sistema de clasificación en videojuegos. Cosa de que sí, los videojuegos existen, fine, pero no son todos para niños, ¿verdad? En ese momento o hasta ese entonces estaba esta desinformación en cuanto a que los videojuegos, por ser videojuegos, eran simplemente para niños y ya. Y no, había de todo, entonces... Era un problema al momento para el mercado de que así yo quiero ese juego si los padres no sabían lo que estaban comprando a cuenta de que era un videojuego, pero el videojuego era violento o tenía temas sugestivos, pongámoslo de esa manera, para ese tiempo, sumamente controversiales, aunque ahora tal vez vemos ese contenido controversial de tiempo atrás y es un anuncio de primetime del Super Bowl, o sea, no pasa nada, pero para ese tiempo, ¿verdad?, era un tema tabú o lo que fuera. Mortal Kombat tuvo mucho que ver, así que si pueden ponerlo en su agenda por ahí, les interesa High Score, ese documental, sí, tremendo documental, está muy muy bueno, muy muy bueno, sí. Que again, predica mucho en la línea de lo que muchos viejos gamers como nosotros tuvimos la oportunidad de vivir, ¿verdad? Esa era y esa transición. Y la Vera, si se en casa, mami, después de vernos tranquilos, nos apoyaba. Así que por lo menos, ¿verdad? No importa que hagan los fatalities que quieran hacer, después de que nos jodan, no hay problema. Esto, muy bien, mira, eso está chévere. Amo ese juego, es mi favorito también, dice por ahí el Gideon, en cuanto a Tears of the Kingdom. So, ya, interesante eso. Esperamos que estén disfrutando la entrevista. Gracias por, ¿verdad?, hacer la charla extra interactiva con sus comentarios en el chat. Gatito. Opo, te conocemos como streamer. La curiosidad aquí es... ¿Qué te motiva a comenzar a hacer stream y qué te mantiene motivado? Tú llevas ya bastante tiempo haciendo stream. Háblanos de eso. Yo empecé cuando tenía PlayStation 4. Eso fue más o menos como para el 2000. Yo había hecho cuenta de Twitch a principios de cuando empezó el PlayStation 4. Pero cuando ya estaba como en... 2017 creo que fue que empecé a hacer streaming, pero pues low key, no le daba seguimiento a lo que era Twitch como tal. Luego empiezo a hacer stream porque compañeros míos de la universidad volvimos a encontrarnos y empezamos a hacer stream. Luego, surge lo de la pandemia. Y cuando estamos en la pandemia, conozco ay, Dios mío, ¿cómo es que se llama este muchacho? Caribbean Gamer. Okay. Caribbean Gamer, nos dan como si fuera un taller de lo que es hacer streaming. Y de ahí conozco a Guacho. Okay. Y con Guacho aprendo lo que es Extra Life. Y él me dijo que si quería más información, que hablara con Sparrow Wolf. Y de ahí para acá, pues todo ha sido un crecimiento enorme con ustedes, boricuas y no boricuas, de España, de Argentina, de México, de mismo Estados Unidos. ¡Wow! esto ha sido un incremento brutal. Y pues, pienso seguir aquí. No, Extra Life, tú entiendes que es una motivación grande que te mantiene haciendo stream. Sí, demasiado, demasiado. Una motivación demasiada muy grande. Como dije, tengo una hija y pues no quisiera verla en la situación que está muchos niños pasando, ya sea aquí en Puerto Rico o alrededor del mundo. Y pues siempre me ha gustado ayudar. Siempre he estado ahí disponible para todos aquellos que lo necesiten, ya sea para enseñarle o para donar algún artículo, donar dinero, en alguna actividad que se vaya a hacer. Siempre he sido así. Mi abuelo me enseñó a ser así. Y pues siempre me ha gustado ayudar. Y pues esto que estamos haciendo, Sparrow, el Gato, Nejo, Alex, Bernardi, todos los muchachos de Extra Life 24/7, claro que me motiva a seguir, claro que me motiva a ayudar. Qué bueno. Estoy en las mismas, si no fuera por Extra Life yo ni videojuego jugaría, ni Tekken jugaba. Mire, embustero, te creo todo menos esa. Te creo todo, pero esa. Con ladito que tú estás. Sí, hasta ahí. No se están exagerados. Pero qué bonito, Popo, ¿verdad? Que sea un punto inspiracional. Qué bueno contar contigo. Qué bueno contar con gente buena como tú. Que ha acogido la causa, que la ha hecho suya. Y que sigue para adelante, ¿verdad? Que le incluye en sus planes. Simplemente dándole un sentido diferente a las horas de juego. Tú ibas a jugar como quieras. Tú eras entusiasta de los videojuegos. Te enteraste de que con tus horas de juego puedes ayudar a algo tan bonito como es la Fundación de Niños de Puerto Rico a través de Extra Life, y no dudaste dos veces en unirte a la causa. So, gracias por eso, de verdad que sí. Bien chévere. Dentro de todas tus andanzas como streamer, sabemos, ¿verdad?, que has sido víctima de Silvia Pinal. Sabemos que disfrutas mucho los juegos multiplayer. Si alguien está jugando Marvel Rivals ahora mismo, ¿verdad?, que es parte de lo que está pegado ahí, tú estás aprendiendo con tu Iron Man y encojonándote cuando no sale MVP. No tengo información, pero mira, exacta de ese asunto. También sabemos de buena tinta que aparentemente Tekken 8 está a ley de un clic para caer en manos de Spider Popo después que habló mierda, gente. Exclusivo. No, yo no voy a tocar Tekken, déjenme quieto, la presión de grupo conmigo no va, yo no voy PC juego, bla, bla, bla. Popo, ven acá, mira, hey, acércate. Tekken está a 20 pesos, 20 y algo. Si entra ahí, mira, a cdkeys.com, hazte un search ahí. ¿Cómo? ¿Qué? ¡Embuste! Está en el cart, ¿ok? Así que, mira, habló largo y tendido, y ajá, pues aquí está. Y obviamente, ¿verdad?, lo pelamos a cada rato y el vacilón y sigue pasando de un canal a otro. Resulta que PR Guy Gaming es prácticamente vecino de Spider Popo. Se encuentra aquí en Twitch. Espérate, pero que tu papá, que yo conozco, que sí, yo como que te he visto en el barrio, espérate, que bla. Son muchos momentos. Y aquí va la pregunta, Popo. Dentro de todo, ¿verdad?, ¿hay alguna anécdota de algo memorable que hayas pasado en vivo y que tú quieras compartir? Que es como que de esto siempre me acuerdo y, you know, quiero compartirlo ahora. Wow, me cogiste. Es que, ¿cómo te diría? Es que no tengo algo que fuera así. Algo específico, no viene nada a tu mente. Algo específico, no. Ok. De verdad que no. Ok. Yo, ¿verdad? Por eso di varios ejemplos, pero si no te viene nada a la mente, no pasa nada. Mira, por ahí Gideon pregunta, ¿ya lo compró? Yo se lo regalo. No entendí lo de Silvia, dice Gideon. ¿Que no entendiste lo de Silvia? Entra a las tristes historias en Facebook. Sigue en ese loophole. Vas a encontrar una de Spider Popo en Elden Ring. De nada, Gideon, de nada, ¿ok? Esto, no caí en Helldivers y caí en Tekken, imagínate, dice la Verax. Chucky dice, se comió toda la popó y a jugar Tekken. Ahí está, gracias, gracias ahí. A ver, hace su presencia Silvia Pinal para saludarte en el chat. Esto, soy ella, Popito. Iba en esa línea, iba en esa línea, ¿verdad? Pero si no viene nada a tu mente, we're not gonna force it. Seguimos entonces, gatito, próxima pregunta. Si te acuerdas de algo, nos interrumpe y nos dice. Ya que no hay momento así que te llegue, vamos a preguntarte, ¿qué es lo más que te gusta en realidad de hacer stream? Algo que puedas identificar. Compartir con todos los muchachos o con el chat. Y si se puede multiplayer, mejor todavía. Hacho, sí. Eso es un vacilón, pero salvaje. A mí me encanta. De verdad. Popo juega Fortnite, Popo juega Marvel Rivals, Popo juega Tekken, todavía no, pero cuando lo instale, ¿está bien? Juega Tekken, juega juegos de pelea. Aquí ahora mismo estamos hablando con el reigning champ de la escaramuza de otoño, que estuvo ganando, ¿verdad?, el torneo acá con Alex Nation. Tú fuiste el ganador, ¿no?, de ese torneo. Ah, sí, sí. Esto, y a tal punto, ¿verdad?, han calado los juegos en multiplayer y las interacciones con más personas, ¿verdad?, en multijugador. Que si no me equivoco, qué bueno que estoy haciendo este podcast junto a Gatonejo, porque esta pregunta me la puede validar él, más que Alex. Pero si mal no recuerdo, Popo fue nuestro primer auspiciador externo en nivel escondido para cualquier evento. No me acuerdo que estábamos cuadrando, no me acuerdo que... ¿Era algo de Knockout City? ¿Fue vivo? ¿O fue vivo? Fue vivo. Nosotros no estábamos ni pidiendo nada, que aportaran, los premios iban a salir de nivel escondido. Y Popo se ofreció a añadir al pote de premios. Y es como que, wow, espérate. Ahora los premios crecieron. Y gracias. Y luego, pues, eso dio paso a todo lo demás. Gracias a esas interacciones, ahora mismo, año tras año, el pool pote de vivo, ¿verdad? Los premios han ido en incremento. Ahora mismo yo no quiero ni pensar en cuánta cantidad vamos a estar logrando en ruta a Vivo 2025. Porque, again, año tras año ha ido en incremento. Gato, tú tienes que tener esos números y te veo maquinando. Y yo sé que, mira, es Bluetooth. Háblame de esos incrementos. ¿Cuántos fueron los premios en vivo, en el primer vivo, ¿verdad? Monto total, incluyendo, ¿verdad?, la correa. Beso para el cielo siempre para nuestro querido Psycho Frank. Y puedes brincar a lo que fue el año pasado. No tienes que darme los intermedios. Pero ya, todo eso fue gracias a Spider Popo. Popo, ibas a decir algo y siento que te interrumpí. Tranquilo. Esto lo hice, gente, porque yo veía... no sé si Pial Guy lo había mencionado en uno de sus streams. Yo entiendo que sí. Y era que él había organizado eventos en locales aquí cerca, uh-huh, para competitivos en LAN. Y mostró fotos. Pues, mostró fotos de él haciendo el evento. Ajá. Pues eso mismo yo quería hacer, pero acá en nivel escondido. Y pues como ustedes ya tenían pues lo que era la plataforma de Vivo, pues quise meterle ese incentivo adicional. Y tú no sabes lo que hiciste, papá. Y gracias por eso, porque de verdad que fue una bolita de nieve ponerla a correr. Ustedes saben que Vivo, el evento del verano, el Bacalao Evolution Tournament, regresa este año en la primera semana de junio, ¿ok? Son 7 noches, 7 torneos, y a partir del año pasado, si no me equivoco, fue que incorporamos eso del anterior, que hay premios para primer, segundo, tercer y cuarto lugar, ¿ok? En todos los torneos. Obviamente tenemos una fórmula, y cuando digo tenemos, tiene, ese macho que está allá, brincando a Popo, ¿ok? Tiene unas fórmulas matemáticas infalibles, donde, ¿verdad?, ajustamos los premios dependiendo de cuántas personas se inscriban en los torneos, ¿verdad?, para hacer la cosa even. Y pues obviamente los torneos que más inscripciones sacan son los últimos dos eventos, ¿verdad?, de viernes y sábado, y son los que usualmente tienen los premios mayores. Pero todo esto es por y para la comunidad. Aquí nuestros auspiciadores en 99% son canales y o comunidades amigas o usuarios, ¿verdad?, parte de la comunidad que dicen, ¿sabes qué?, para Vivo me interesaría aportar tanto. Y lo colocamos por ahí, perdonen que le acabo de dar un clase sablazo aquí al cable, no se despegó ni nada. Ponen, ¿verdad?, a correr de la bondad de su corazón, paga tanta cantidad. Y los premios son hefty. Han habido premios físicos. Eso ha dado paso también a que se siga continuando esa dinámica en otros eventos. Ahora mismo les puedo adelantar que para el torneo de Helldivers 2 vamos a contar con el auspicio de nuestro panita El Jibarito, que ni corto ni perezoso tan pronto se enteró de que estábamos cocinando un evento de Helldivers, él mismo, él solito, dijo, Sparrow, me interesaría colaborar y esta es la manera que quiero. Ah, puede ser que colabore con otras cosas, pero quiero aportar con esto. Yo no voy a revelar con qué es que va a colaborar Jibarito todavía, pero está bien chévere, ¿ok? Y todo eso, esa puerta inicial, la abrió este caballero que está con nosotros hoy aquí, el gran Spider Popo, ¿ok? No, ¡Salam aleikum, Sparrow! Igualmente, Ángel Cross, bienvenido. ¿Cuándo le darán un break a Minecraft? Pregunta tío EA. Nunca, nunca, ¿okay? Gracias por nada. Popito, perdóname que te hable por encima otra vez. Gracias a ustedes por aceptar pues ese reto de después de aceptar el dinero para el evento del vivo. Porque bueno, sin ustedes pues no, si ustedes me hubieran dicho que no, pues ahí se cortaba todo. No, pero me acuerdo, gracias, se le agradece un millón. De acuerdo, y para Knockout City también, si no me equivoco, tú también. Sí, también. Eras uno de los que estaba auspiciando, era la primera vez que hacíamos algo así, yo me acuerdo. Nosotros acá en el chat de trabajo fue como que, mira, Spider Popo, quiere colaborar, ¿qué hacemos? Decimos que sí, why not, ok, pues vamos. Y de ahora en adelante se ha continuado haciendo, no en todos los eventos, ¿verdad? Pero sí, han habido otros torneos con premios, Knockout City, Rocket League, Guatapanazo Bacalao, Halo estuvo espectacular, Dios mío, casi una 9 horas. Que yo no tenía Xbox, mano. Y se pasó brutal, ese torneo completito está en nuestro canal de YouTube. Cuando un día que esté aburrido y que Twitch se caiga, whatever, que no haya más nada, póngalo de fondo, que le va a entretener. Pero está cabrón, está a las 8 horas ahí, Fortnite, Marvel vs. Capcom 2, exactamente. Eventos y los que vienen. Ahora mismo estamos cocinando alguito. Dos cosas interesantes están en el horno acá en Nivel Escondido. Un evento de damas de Tekken 8, acá de la comunidad de chicas, otro Ladies Night, lleno de violencia digital, pero en Tekken 8. Un saludo a Gitana, que también dicen que está próxima a ser la próxima Spider Popo con Tekken en el carrito. Diciendo que no, pero Gitana está más blandita. Gitana dice, pero es que ustedes saben, si Gato me pide algo, si Sparo, Alex o Mash me piden algo y me ponen carita así de gatito de Shrek, pues está bien, yo soy blandita. So, ese está por ahí pendiente. Y también estamos cocinando. Estamos coqueteando con la posibilidad de un torneo de Marvel Rivals, ¿ok? Así que bien pendientes acá a Nivel Escondido. Pero ya, vuelvo y recalco. Todas esas instancias de premios, gracias a este caballero que está aquí, premios externos. Porque sí, nosotros acá internamente, antes de que Twitch nos pague o whatever nos pagara, que fuéramos no somos partners, ¿verdad? Somos afiliados. Pero antes de tener algún tipo de monetización, es la palabra que estaba buscando, de parte de Twitch o cualquier cosa que quisiéramos, siempre estábamos dispuestos a como que yo pongo el guido, sí, claro que sí, si hace falta, whatever, ¿verdad? Porque este es nuestro proyecto y nos encanta esto, so incentivar, ¿verdad? El apoyo, pues es natural. Y eso pasaba internamente, pero Spider Popo fue el primero que, mira, dio el paso. Externo, ¿ok? Añada Mortal Kombat 1 para los torneos para apuntarme. Ángel Cross, aquí los torneos en general, específicamente de vivo, los decide la comunidad. Deciden ustedes votando. Sí. Así que crea cuenta falsa y vota, no embuste, porque también esa es otra. Esa es otra. Si ustedes votan por un juego y después no se llena, tenemos que movernos rápido a tirar un sustituto que todo el mundo, ¿verdad? Esté de acuerdo, que si no me equivoco, pasó en vivo el año pasado. Teníamos Mortal Kombat 1, pero nadie se apuntó por Mortal Kombat 1. Abrimos entonces para Killer Instinct, sold out. Entonces, hay que, ¿verdad? Hay que tomar eso en consideración. Pero ya, son ustedes la comunidad. Vuelvo y recalco, gracias Popito por abrir esa puerta. Gato, ¿tienes la información de los números por ahí, imagino? Dos cositas. Típicamente para los eventos nosotros no le hacemos el acercamiento a las personas de que añadan al pote, ya. Pero si usted se acerca a nosotros y quiere, pues lo ponemos entre los premios. Para vivo, sí, para vivo, uh-huh. Hacemos el acercamiento, es la única vez durante el año donde no, hacemos el acercamiento. Hay más, porque por ejemplo para Halo sí hubo acercamiento, lo que pasa es que tratamos de espaciarlo, y no abusar. Hace 2 años que nacemos. Exacto. Que en vivo, ya. De dos a tres eventos en el año, no pasamos de pedirles algo, ¿verdad? Adicional. Pero vivo sí es consistente, ¿verdad? Que abrimos esa puerta. Yes. Y entonces, en cuanto a las cantidades, no estaba preparado para eso, así que busqué rapidito. Cantidades para el 2021, no tengo claras cuánto fue. Uh-huh. Pero fueron más de $100. Sí, Popo puso ahí 50 de eso. Actually, puso 70, Popo. Porque Popo puso 10 para cada torneo. Sí, adicional. Cada torneo. Uh-huh. Y entonces nosotros premiamos primero, segundo y tercero. Uh-huh. Que no recuerdo cuáles fueron las cantidades. O, I don't know cuánto más es eso. Probablemente cerca de los 500. Sí. Por ahí. Luego, para el 2022, y esto es solamente en aportaciones para el pote, porque también hubo otros premios adicionales aquí y allá. Premio físico. Esto es solamente dinero. $1,400. 2023, $2,080. Y en el año pasado, $3,110. Nuevamente, eso es dinero. Aparte de eso, los premios físicos, entradas para First Attack, t-shirts, todas... la correa. Yes, cuando tú vienes a añadir todo eso, los premios aumentan un montón. El trofeo. Yes, vimos ha crecido grandemente gracias a todos ustedes y gracias a Popo ahí que puso la semillita inicial. Es como que, wow. Yes. Leyenda. Yes. El Spider Popo, leyenda. Hoy con nosotros en Entrevista Game, gente. Esperamos que la estén pasando brutal. Nosotros la estamos pasando espectacular acá hablando con Spider Popo. Popito, pregunta obliga. ¿Qué planes a corto y o a largo plazo tienes para el contenido que desarrollas en tu canal twitch.tv/SpiderPopo? Bienvenido, Jun. Pienso hacer torneo también. ¡Uy! ¡Eso es! ¡Vamos a poder participar, gato puñito! Pienso hacer torneo ya sea de Mario Kart, o juegos de pelea, o Smash, que ya que no lo cataloguen como juego de pelea. No, ¿y qué es? ¿Y qué es? Es un juego de montar Lego. No me jodas. Pero sí, pienso hacer torneos también. Eso es. Pienso hacer uno, pero ¿cómo te diría? ¿Cómo les diría? Pienso hacer uno, pero para Extra Life. Ok, un evento Extra Life, pero por torneo, pero Extra Life. Exacto. Okay. Mira, Chivanca tiene una pregunta muy válida. Torneo de pelea, confirma, Tekken 8. Bueno, después que no sea el 7. ¡Ah! tiraera ahí para nuestro panito Chivanca. Ay, mi madre. Un torneo de la Manga Production, la verdad, mira la carita de perdido. Plaza de Arecibo, ¿qué va a ser él? ¿Qué va a ser? No vacile. So, primicia, bueno, teníamos dos primicias, ¿verdad? Una que Popo está bien cerca de tocar Tekken 8 y dos que va a estar haciendo torneos, ¿verdad? Dentro de su canal como parte de su contenido en algún punto, ¿verdad? Durante este 2025. Este año, sí. Sabemos también, Popo, que has colaborado en formato, ¿verdad? De podcast. Has estado también con nuestros panitas de Cultura Secuencial, ¿verdad? Ya con Guacho. No una, en múltiples ocasiones, ¿verdad? Has tenido varias oportunidades de compartir con él. En otros podcasts o en otras comunidades también. Has tenido, ¿verdad? Espacio para jugar o para compartir, ¿verdad? Con múltiples comunidades, eres un pilar, ¿verdad? Dentro de la comunidad, una persona muy, muy querida. Y es que te das a querer, ¿verdad? El vacilón siempre, la buena vibra, no falta. Gracias por eso. Gracias por ser la gran persona que eres, papá. Algo más que vayas a incluir en tu contenido, así como que pensando en tu canal, ¿verdad? En ruta. Mira, torneo de Sparking Zero. Pregunta por ahí Jung Infinite. Ese sí que no, ese no. No, es que ese, no sé, es que no lo veo como un multiplayer, o sea, para hacer un torneo. Ok, pero sí, lo que es Dragon Ball, Tekken, si se aparece por ahí. Sí, si le acabas de dar checkout a la transacción, desgraciado. Okay. Smash. Igual más. Hay par de jueguitos ahí que podría incorporar a los torneos. Awesome, papito, awesome. Algo más, así que, abuelo de pájaro, que estés pensando para tu canal, lo que te haya pasado por la mente, que quieras y puedas revelar, porque también si tienes otras cosas on the wrap, simplemente nos quedamos pendientes, ¿verdad? Twitch.tv/SpiderPopo para más detalles en términos de ese contenido que a lo mejor viene por ahí. No, por el momento no tengo nada adicional a eso. Yo entiendo que estaría después anunciándolo, ya sea por aquí o por el canal, o mi canal o Discord, de lo que se me pueda ocurrir. Excelente, estén pendiente ahí. Ah, Popito, mira, me alegro en cantidad. Noticia de última hora: PlayStation me devolvió el pre-order de Star Wars Episode 1 Jedi Power Battle. Gracias, Sony, y por dejarme saber, muchachos, y Chivanca, de nada, brother, de nada, te queremos. Si había duda, wow, de que te queríamos, pues ya no la tiene. Puedo regalarle el juego a Popito más tarde, dice por ahí Gideon, no. Que le dejen saber. Gideon está que mira, con la mano caliente, para enviarla ahí el... Excelente. Gideon va a comprar Kiss y va a empezar a tirar los códigos. ¡Coja Tekken! ¡Tú tienes Tekken! ¡Tú tienes Tekken! Como el meme de Oprah. ¡Tú tienes Tekken! ¡Tú! Pero 8, no el 7, ¿ok? excelente, Popito. Pues nada, Gato, vamos entonces ya, en ruta a dar cierre oficialmente a esta entrevista. Quedan dos preguntas, hay una escrita y otra que entonces yo tengo por acá debajo de la manga. Y, ¿verdad? Alguna pregunta de seguimiento también en el chat, ¿verdad? Pero Gato, próxima pregunta. Yes. So, aprovechando que Popo pues ya tiene muchos años de experiencia acá en Twitch, vamos a aprovechar eso y vamos a preguntarle a Popo si pudiera darle un consejo a alguien que esté quizás comenzando en Twitch o considerando comenzar a hacer stream. ¿Cuál consejo tú le darías a esa persona? Que sea el mismo. No intente complacer a los demás. Sea el mismo. Si siempre va a llegar alguien que va a traer un grupo grande a su canal y va a crecer poco a poco. Ahora, no se desespere, sea el mismo y que sigan a muchachos de nivel escondido. gracias, Popo. Sí, gracias por el plug, gracias por el cariño, el respeto, el mundo. No, yo a ustedes los llevo muy muy en el corazón, de verdad. Me han ayudado a crecer aquí en lo que es la plataforma de Twitch, a ser mejor persona también, con esto de Extra Life. Y pregúntele a Gideon, yo se los vendí como si ustedes fueran la última Coca-Cola del desierto, de verdad. Han sido una comunidad bastante, bastante amena, muy allegada, han sido muy dadivosos, ya sea con sus consejos, su conocimiento, y pues con el cómo son con la comunidad. Te lo agradezco un montón. Han sido de verdad que una experiencia inolvidable. Que si me puedo morir ahora, me muero con buenos recuerdos de ustedes. No, todavía no, pues tienes que darle click a Tekken. A Tekken 8. Sí. Y por lo menos jugar. O sea, tiene que... No, gracias, Popito. De verdad, el cariño y el respeto es mutuo, tanto para ti como para los integrantes de la comunidad. Esto es bien chévere porque es una carretera de dos carriles, ¿me entiendes? Así mismo, ¿verdad? Como muchos de ustedes tal vez se sienten para con nosotros igualmente con ustedes, el agradecimiento cuando nos expresamos acá, les damos las gracias por estar por acá semana tras semana. En cuanto invento, nosotros nos tiramos, uh-huh. Al recibir el apoyo que recibimos, es muy genuino, ¿verdad? Nuestro agradecimiento, porque no, usted no tiene que estar aquí a esta hora, y hay más de 30 personas viéndonos ahora mismo disfrutando de este contenido. Quizás hay otros canales que tengan miles de personas y nadie está interaccionando en el chat, simplemente tienen los views. nosotros nos encanta esta dinámica de tener el chat como lo tenemos ahora mismo, de poder compartir con todo el mundo, de desarrollar interacciones que realmente valen la pena, amistades de años, incluso a través de la vía digital. Aquí mucha gente no se conoce personalmente, no han tenido la oportunidad de interaccionar físicamente en ningún lado, y las dinámicas que se dan como quiera, cada día tras día, semana tras semana, son súper chéveres, no solamente en el canal de Nivel Escondido, en otros canales de comunidades amigas, tan importantes y tan destacables como las de Spider Popo mismo, que en el canal se forma un vacilón y seguimos vacilando en el canal de Gitana, y seguimos vacilando en el canal de Gidium, y seguimos vacilando en el canal de Young Infinite, y por ahí sigue la cosa por ahí para abajo, en múltiples canales. Y la seguimos pasando bien, y esa es la dinámica. Mientras la estemos pasando bien, haciendo lo que nos gusta, no le hacemos daño a nadie y seguimos generando estas interacciones, eso está fantástico. Eso, gracias por tus palabras y por tu cariño, mano. De verdad que es mutuo el cariño y el respeto. Dice por ahí Ichibanka, que Ichibanka le explica a Sony, ¿verdad?, el Revolu. Young Infinite dice que sea genuino, es lo que dice. Good advice, dice por ahí Young Infinite. Sí, definitivamente es parte de un consejo recurrente, ¿verdad? Cuando miramos para atrás las entrevistas gaming, ha surgido de múltiples entrevistados consejos iguales o similares, ¿verdad? Esa genuinidad que es importante a la hora de crear contenido, y es algo que va muy de la mano con disfrutar lo que realmente te guste, porque si tú empiezas a jugar algo que no te gusta solamente porque está trendy, tu cara va a ser de aborrecido, ¿me entiendes? Exacto. Como que no lo vas a disfrutar, pues para eso mejor no lo hagas. Como siempre digo, ustedes se merecen el mundo por esto que hacen, por los niños, dice por aquí, gracias por eso. Y Chivanka dice, oh, dale un beso, como diría Surfy. No diga eso, primero juega Tekken 7 conmigo para que te... ¿qué? Antes que tú partas, ok, besito, dice por ahí, sorry, veo. Muchos corazoncitos en el chat, gracias por eso, gente. Bernardi dice por ahí, yo agradezco haberlos conocido, ya sea digital o físico, gracias a lo digital, se les quiere y aprecio un montón a todos. Es mutuo, Bernardi, de verdad que sí, somos una gran familia acá. En la inmensa mayoría, ¿verdad? Porque hay, ¿verdad? Usted tiene afinidad tal vez con algunos canales más que con otros, y eso es totalmente normal. Pero en términos generales, lo que muchos streamers boricua que encuentran, ¿verdad?, esta mercancía entrando a nivelescondido.com / mercancía, al igual que nivelescondido.com / streamers boricua, es un catálogo muy robusto de múltiples streamers con mucho talento del patio digital acá de La Tuchófera. Lo que queremos fomentar y lo que realmente prevalece en la comunidad es buena vibra. La mayoría de los canales es un vacilón, y no basta con venir una parranda bacala o usted pasar por algún canal de alguna comunidad mía que sepa de esta dinámica, que usted llegue por ahí. Mira, el mismo Sonyville que llegó los otros días, Sonyville ahora está por ahí en cualquier canal que usted aparezca. De momento no lo había visto en el chat. Ah, ¿cómo estás, Paro? Sony, ¿tú aquí? Sí, porque qué sé yo con quién estaba y me trajo en rey, y así sigue la dinámica. Y es parte de lo que se desprende, ¿verdad?, de la comunidad. Popito, ya esto llega, ¿verdad?, culmina nuestra entrevista formalmente, pero, dos cosas pasan. Número uno, dinos dónde te encuentra la gente aquí en Twitch, generando qué contenido y qué días, eso es lo primero. Y lo segundo, que no me gusta nunca terminar la entrevista formalmente sin dar un espacio, ¿verdad?, de open mic, para que digas cualquier cosa que se haya quedado, que a lo mejor, coño, yo quería que me preguntaran tal cosa y no me preguntaron, o que quieras elaborar algo, el micrófono es tuyo, pana mío. Ay, Dios mío. Me consiguen aquí en Twitch, como Spider Popo. Nuevamente, gracias a todos los que se dieron la vuelta y conocieron un poco más de mí. Hago stream de cualquier tipo de juego excepto de horror. Por favor, no me pongan a jugar juegos de horror. Cualquiera de shooters, carrera, pelea, aventura, Metroidvania, cualquiera menos de horror. Los streams los estoy haciendo últimamente en el weekend, porque durante la semana me están ocupando mucho en el trabajo y a veces tengo que salir muy tarde. Y no me gusta tenerlos hasta tan tarde en el canal. So, los weekends, sábados y domingos. Y gente, esto que voy a decir, pues, un poquito fuerte. Si me ven a mí, ven a mi abuelo. Disculpen, pero... No te preocupes. Todo lo que soy, gracias. Una viva imagen. Gracias a todos los que siempre apoyan a uno. Y a los que apoyan a estos mil, gente. Lo necesitan mucho. Mi abuelo era así. Él enviaba ropa, dinero a diferentes entidades benéficas, iglesias. Personas que lo necesitaban. Era bien dadivoso. So, gracias, gracias, gente. Gracias siempre por el apoyo a mí, no solamente a mí, a toda esta comunidad linda, a todos estos extra lifers que dan todo, gente. Dan de su tiempo. El tiempo es lo que más. Lo más valioso que una persona puede dar, su tiempo. Gracias, gracias, gracias. Gracias a todos. Se los agradezco un millón, no saben cuánto. Fuerte abrazo, Popo. Gracias por compartir eso, en verdad. Se te quiere mucho. Gracias por ser como eres, hermano. Yep. Gracias un millón, de verdad. Estamos contigo, Popito. Esa es la calidad de ser humano que tenemos hoy aquí en la entrevista gaming. El señor Reynatel con nosotros. Spider Popo, gracias por tu tiempo, gracias por haber estado aquí. En la entrevista gaming y de invitado en el podcast también. Acabamos de romper el hielo. Full blast. Nunca habíamos hecho esto en vivo. El chat ha estado espectacular. Gracias a todos por sus preguntas, por sus interacciones. Pues un muestras de cariño en el chat, Popito, no sé si viste, pero un montón de corazones en el chat para ti mientras estás compartiendo esas palabras de inspiración, ¿verdad? Gracias por haberlas compartido, como bien dijo Gato, y por sentirte en comodidad de hacerlo, ¿verdad? La entrevista gaming con nosotros acá, con la comunidad en vivo, ¿verdad? El chat está ahí. Beso para el cielo, dice por ahí Gitanita Silén. Te envié el código de Tekken por Discord, Popito. Dice Idiom, no tienes que darle checkout. Ay, Idiom. Ay, gracias por ese cariño, gente. Con nosotros, again. En la entrevista gaming que ya tocaba, ya correspondía el Spider Popo. Y ahora sí, de vuelta a la programación regular. Un aplauso ahí para Popito, no hay transición, pero qué cool, lo amo, dice por ahí, Chivanca, Chorre Bacalao, igualmente, igualmente, lo menos que puedo hacer por Popito, dice por ahí, Guido, mano, gracias, gracias. Esto, de esta manera pasamos entonces a qué es la que hay. Popo, ¿qué has estado haciendo en estas pasadas semanas en términos de gaming, en términos de series que hayas estado viendo, cómics que hayas estado leyendo? Cualquier cosa pertinente que tú quieras compartir con la comunidad en términos de qué has estado haciendo en estos pasados días. Bueno, disculpen, gente, de verdad que... No, papi, no. Es la emoción y estamos contigo. No pasa nada. Nada, en estos días lo que estuve fue dándole para abajo a lo que era el Steam Deck. En estos días me llegó el docking station para poder hacer stream de él. Uh-huh. Y jugando juegos como Hollow Knight, TCG, Card Simulator, creo que es que se llama. Ok, ya, ese lo vi ayer. Y el de Nine Souls, que está bien bueno, gente, se los recomiendo, está bien bueno. Y la historia está bastante intrigante porque hasta el momento no han dicho por qué es que el personaje principal está haciendo lo que está haciendo. O con el Car Simulator, yo estaba pendiente cuando el Don no se quería ir, tú querías trancar la tienda y el Don no se quería ir. Después de eso le diste save. ¿Jugaste después de eso? Pues yo me imagino que en algún punto vas a tener que meterle las manos al Don. El Don ese está como que viendo fijado. Un combate. Una vez tú le das, porque ya cuando llega a las 9 de la noche, tú se supone que cierres tienda hundiendo el Enter. Uh-huh. Y entonces ahí te da el resumen de lo que hiciste en el día. Pues justamente cuando le di Enter, él se paró y se fue. Okay. Dicen que así hicieron con Atu anoche en la tienda. No quería salir, por eso no llegó al torneo. Lo botaron. Yo estaba pendiente y decía, oh my God, a lo mejor en algún punto Popo tiene que contratar seguridad o algo para deshacerse de esa gente. Válgame Dios. Soy Gigi, mano, que están metiendo en el Steam Deck entonces y tienes ahí buenos juegos. Lo que es Nine Souls, ¿verdad? Que me llama muchísimo la atención. Y por ahí Sony Bell confirma y dice Young Infinite. Yo lo vi ahorita jugando Nine Souls. Yo también lo vi, en verdad. Ese de Nine Souls está bien cool. Lo que es Hollow Knight, tienes en tus manos un juegazo. O sea, ese juego es nítido en todos los sentidos de la palabra. Yo lo pongo en mi top 10 de los últimos 20 años. Fácil. Está en top 10 Hollow Knight. Vas a disfrutarlo un montón. Mi recomendación, para empezar, eres babilloso jugando Nine Souls y Hollow Knight al mismo tiempo. Porque mecánicamente hablando, tiene sus similitudes, pero obviamente vas a tener un input command que vas a fallar porque estás pensando que estás jugando uno cuando estés jugando el otro y viceversa. Pero cuando empieces a jugar Hollow Knight, no te tomes un break extenso entre sesiones. Si no me crees, pregunta a Alex Nation, sí, que ahora mismo está perdido en el mapa, que le sale mejor empezar desde cero que seguir jugando. Y lo mismo le pasó, algo similar, pero por lo menos entiendo que encontró camino. Nuestra amiga Shayiri estaba bien perdida porque dejó de jugar un tiempo y regresó. Es como que, a diablo, ¿y qué yo iba a hacer ahora? Es un juego que es bien, bien extenso en términos de la expansión dentro del juego. Hay tantas cosas por hacer, tantas submisiones, que realmente si te coges un break va a ser el desastre para ti. ¿Y si el son para cuándo? Josian, no me hagas llorar. No te pares. No me hagas llorar. No me hagas llorar. Un saludito a nuestros panitas de Lutos de Party, que tienen una sección todos los domingos en su podcast que se llama Silksong Watch, que es el equivalente al Horda Vaca, amigo. Pero, allá hay pulmón y medio de sobra. Recordando, ¿verdad?, que Nero Negrón es actor de voz, su talento es su voz. So, el registro es mucho más extenso que el mío y él sigue Silksong Watch, y tú te vas y regresas y todavía el Watch, y te vas y vuelves y doblando ropa Watch, y vuelves atrás Watch, y cuando terminas no hay nada esta semana, gente, bye. Esa es la sección. La gente va a escuchar a Nero explotarse un pulmón para nada, porque todavía no hay noticias de Silksong. Gracias la gente de Hollow Knight. Me cago en la hostia. Pero ya, cuando salga Day One, yo espero que lo mucho que se hayan tardado, cuando saquen el juego, para empezar, que lo saquen. Segundo, cuando salga, que sea tan bueno como Hollow Knight. De verdad que sí. Somos Gallillí, para Popito ahí, que estuvo jugando esos jueguitos. Gato, ¿qué? Guataparazo va carajo, brother. ¿A que no me adivinen? Pues, gente, el miércoles estuvo jugando Tekken en el canal. Eso fue justo luego de la actualización que hubo martes. En esa actualización y hubo unos ajustes a Clive. Nerfearon varios movimientos. Uno en particular que estaba bastante poderoso y ahora es castigable. ¿Sabes a cuál me refiero? ¿A cuál movimiento? ¿Sabes? Cuando está enfrentado a Clive, que vienen y hacen dos espadazos como que prendían fuego. Sí, señor. Ese movimiento no era castigable porque era menos 8. Entonces ahora lo subieron a menos 12, lo que significa que puedes, tan pronto termines de bloquear, puedes utilizar tu Punisher de 10 frames, el, qué sé yo, 1-1-2 o 1-1-1, dependiendo cuál sea el de tu personaje, pero puedes castigar, puedes hacer daño justo después de eso. Eso ya no es safe. Que eso es un cambio grande, la gente pues está dolida ahora con ese cambio. Yo creo que era justo que lo hicieran. Ese movimiento tiene un alcance increíble y después safe. Come on. So, pues jugamos allá. Viernes hicimos el seeding event y ahí fue donde tiramos la ruleta a ver quién salía contra quién. Y el señor Atukiti Casa Indy se ganó la lotería. Le tocaba con Infro. ¿No llegó? ¿No llegó? Le di tan duro. Como que, por eso fue. Que se le cayeron las ganas de jugar Tekken. De hecho, le leo textualmente un mensaje con Atu. Literalmente lo estoy buscando. Me dice, lo único que voy a leer. Tekken no es mi juego. Más nada voy a decir. Atu, gracias por nada, papi. Se te quiere. Y entonces, sábado, ayer, pues fue el torneo. Durante el día estuvimos moviéndonos porque pues recibimos varias notificaciones de que a varias personas se les presentaron cosas y entonces queríamos hacer un esfuerzo para tratar de poner otras personas ahí, cosa de que el torneo no estuviera tan vacío. Yeah. Ahí pues entró Musi, entró Alex Nation, y el torneo corrió gracias a Alex Nation por acompañarme. El hecho de estar una segunda persona ahí ayudó un montón porque así se atiende el chat, se corre el bracket, las escenas, esto, lo otro. Eso es mucho más fácil con dos personas, así que muchísimas gracias a Alex. Y Alex hizo un excelente trabajo, nos complementamos muy bien ahí con la acción. Yo me lo disfruto un montón, yo no estuve jugando Tekken, pero yo me lo disfruto, me lo vivo. Así que fue fantástico. Hoy durante el día entré un momentito y exporté el torneo completo a YouTube. También hay un highlight aquí en Twitch. Le removí la parte inicial. Comienza cuando arranca el primer encuentro. Búscalo, disfrútalo. Termina el torneo. También hice un highlight de la final. Así que si usted tan solo quiere ver la final, hay un highlight aquí. Hay un video en YouTube para eso. Y aparte de eso, nada más, mano, no he visto nada. Todo ha sido Tekken o Tekken... Tekken related. Guataparazo, sí. Guataparazo Bacalao related. Dice por ahí, Gideon me dice, déjalo. ¡No, Gideon, no! Es que él solo se las busca. Deja que lo sigas conociendo, que tú mismo no lo vas a querer dejar, ¿ok? Esper es vos que dice, GG por el dual casting en el Guataparazo tremendo. Sí, estuvo brutal. De verdad que sí. Gracias. Lograron transmitir, ¿verdad? Esa emoción, como les dije. Nosotros estábamos jugando Fortnite. Yo me disfruté la noche, ¿verdad? Usualmente, y de hecho, estaba como quiera estaba en stand-by. Le soy sincero, si Atu nos hubiera dicho que él no podía llegar formalmente y sabíamos que estaba ese hueco, ¿saben que yo iba para allá a rellenar? Porque estaba Gato, estaba en fila, estaba Alex Nation en fila, estaba Noé también por si acaso, standing by, estaba el mismo Gatonejo. A nosotros no nos gusta que hayan esos buys, ¿verdad? Para efectos de los torneos, nos encanta. Obviamente es beneficioso para el que pasa sin hacer nada, pero nos gusta la competitividad, ¿me entiendes? Más divertido. So, yo estaba ready, ¿me entiendes? Pa tirarme, porque no tenía planes, ¿verdad? Porque usualmente cuando yo no estoy en la plantilla de los sábados y hay un torneo o whatever, y yo estoy fuera del torneo, no hablamos formalmente de ello con tiempo de antelación, y hice planes, pues no estoy, whatever. El viernes, originalmente, yo iba a estar con Gato en el seeding event, pero yo no sabía que mi nena tenía el juego de soccer a la hora que lo tenía, y después entonces era como que un revolú, viernes por la noche. Mano, le dije que sí inicialmente a Gato, y después Gato, me informaron que it's not gonna happen. Vuelve el perro arrepentido ahí con el rabo entre las patas. Pero es algo que me gusta mucho. So, Mega GG. Estábamos jugando Fortnite entonces, despejándome la mente y whatever, gozándome la noche libre, pero los tenía en el oído. Y estos tipos estaban ahí nivel Radio Isla AM. ¿Tú me entiendes? Como si estuviera narrando un juego de pelota AA. Bien de pueblo y la pasamos super cool. Siendo parte, ¿verdad?, de las gradas del evento. En mi caso, yo estuve jugando Fortnite. Ayer jugamos Fortnite y ganamos. O sea, si les digo que ganamos 8 o 10 veces, estoy en lo correcto, ¿verdad, Popo? Más o menos eso fue el rate. Estaba ridículo, pero eliminando gente en el lobby masivamente. O sea, 25, 30 personas haciendo los callouts nítidos. Jugaba Spider Popo, estaba por ahí Katiana Linet también, estaba Motomonco, estaba Gitana, estaba yo. Después llegó Bernardi, después llegó Surfing, después llegó Ilaverax, vacilando y contándonos del evento, y también jugaron. O sea, anoche fue espectacular. Y esta mañana Gitana haciendo stream como si nada. Con los ojos en la nuca, pero haciendo stream como si nada. Esto estuvo brutal. Y la pasamos espectacular, ¿verdad? Jugando Fortnite. Estuve jugando Rocket League también en la semana. Tekken 8, que siempre, ¿verdad? Lo toco por ahí. Tengo un ratito y juego rank, juego con los muchachos. Tuve la oportunidad de tener un sparring session bastante interesante con Gideon, que le agradezco, ¿verdad? Él dijo que me dedicaba a sus victorias del evento, porque él dice que conmigo fue que aprendió bastante a jugar. Yo digo que fue casualidad, que él hizo el unlock jugando conmigo, porque yo no sé jugar Tekken todavía, ¿verdad? A nivel de enseñar. Lo que sé, lo paso para el frente, que es lo que aprendí con Gato. Y Gato dice que él aprendió con la mejor escuelita de Twitch, el Mister del pueblo, que es una lambonería, a Surfing Boy. Yo me niego a ser el estudiante de Surfing, no señor. Mejor estudiante de Sparrow. Pero por la cascada en la mente de Gato, pues yo soy estudiante de Surfing. Así que, pero me alegro muchísimo, ¿verdad?, de que pudieron sacarle provecho. También tuve una sesión ahorita, antes de que empezara el stream, le digo, Gato, entrate que estamos acá, y habíamos un corillo en el chat de Discord, de comunidad, y Gato me dice, pero tenemos el stream del podcast ahorita, vamos a subir, sí, tranquilo, lo que me falta es cuadrar la cámara. Ajá, las cámaras, que anyways, por eso fue que llegamos 10 minutos tarde, por culpa de Tekken, y las cámaras, anyways, las cuadramos así, porque yo sí estaba acostumbrado a cuadrar una sola cámara, pero tener dos en el feed no, nada. Seguimos intentando y vamos a darle, ¿verdad?, otro approach muy pronto. Pero ya, Tekken 8 de verdad que es una adicción de la buena. Y he estado jugando Returnal. Todavía tengo pendiente el reto que me hicieron el pasado martes. Ustedes saben que ahora yo estoy en vivo los martes y los sábados. Y estuve jugando Returnal. A pistolita nada más me voy a llevar ese boss. Y Chivanka me dijo que si yo lograba hacer eso, either lo grababa o lo hacía en vivo, había donativo Extra Lifer envuelto. Ustedes saben lo cojonú que yo me pongo para ese tipo de cuestión. Así que eso va a pasar. El segundo boss se va a ir solamente a pistola. No voy a usar rifle, no voy a usar shotgun, no voy a usar pistola y los enhancements que pueda, pero solamente con pistola. Y eso va, ¿ok? Eso va. Tan pronto, ¿verdad?, tenga la oportunidad de grabar, sentarme y prender OBS en grabación, para que quede, ¿verdad?, en evidencia. Lo subo tal vez a algún Discord o algún enlace para que lo puedan ver. Y Chivanka lo constate y boom. Vamos a buscar ese donativo, ¿ok? Usé muchísimo el abajo cuadrado. Lo vi, Gideon, lo vi. hay que spotearlo. Alumno aventajado, mira, Josian, no te pares ahí. Mi Mr. Sparrow. Gracias, Gideon, gracias. me ayudaste a entender mejor mi transferencia de que muy bien. Y anyways, tú tienes bagaje, que un saludo a los calvos que me tripean ahí en el Burleo Podcast. De hecho, vamos a darle un shoutout ahí a Tukiti y a Xcarius. Ahorita le di un shoutout a Lutos de Party, la que los mencioné con lo de Season Watch. Ellos se pasan vacilándome porque yo digo que los juegos de pelea, ¿verdad?, tienen su función de skills transferible. No es que es uno a uno, no es que tú vas a copiar exactamente los movimientos de un juego 2D a un juego 3D, pero hay conocimiento base. Lo mismo que en un juego de shooter, first person shooting, probablemente el right trigger, ¿tú sabes para qué? No es para brincar, cabrón, es para disparar. Entonces yo no necesito coger el tutorial para volverme a aprender eso en cada juego first person shooting que yo haga. Eso es lo que yo me refiero. Según ellos es motivo de burla, es motivo de intentar, ¿verdad?, pegarme el vellón, pero nada. Un saludito a Gideon, que lo valida, ¿verdad? Que dice, es como que no, en serio, sí, pude transferir varias cositas de Mortal Kombat. Bendito, lo mismo, dice por ahí. I see what you did there, Taino. Pero ya, jugando Returnal, y aparte de eso, volviendo otra vez a cerrar en el que es la que hay, estoy viendo Castlevania Nocturne, Season 2. Ya voy por el capítulo 3. Dios mío, qué buena está esta serie. El primer season de Castlevania Nocturne salió como que lento. Se sentía lento. Los últimos 3 episodios como que cogen una velocidad increíble. Este Season 2 va a las millas y me encanta. Es como que no están perdiendo tiempo. Va espectacular. Sí, Gato. ¿Eso lo corre el pana tuyo, Adi Shankar? ¿Quién es el showrunner de eso? No. Es otra persona. No es el nombre, pero es otra persona. Adi solamente trabajó el primer season de lo primero que salió. Ahora lo próximo que viene de Adi... Segundo. Sí, se quitó, ni siquiera el segundo. Lo próximo que viene de Adi Shankar es de Devil May Cry. Para Netflix, un take, ¿verdad? Con Adi como productor y director. Para Gato, haz el cuento así más o menos por encimita para que la gente vea. Tú, te queda mejor. Pues, Gato dice, tu pana Adi Shankar Porque cuando salió Castlevania, ¿verdad? Ese primer season. Popo, yo no sé si tú sabías esta historia, pero esto, si no, pues busca Popcorn. Cuando salió el primer season de Castlevania, yo escribí una breve reseña en nivelescondido.com sobre mis impresiones de Castlevania, lo bien que estaba diseñado, lo ponemos a correr en redes sociales y nada más y nada menos que Adi Shankar, el productor de la serie, que le da retweet o reacciona en Facebook. Ahora yo no me acuerdo dónde carajo fue. El caso es que yo estaba acá en el chat de trabajo. Cabrones, Adi Shankar acaba de reaccionar a la publicación de nosotros y le dio share. Y ya estábamos que no cabíamos porque no es algo que esperamos. O sea, nosotros hacemos esto por amor al arte y por pasarla bien y whatever. Pero hemos tenido, ¿verdad? Nuestros encuentros inesperados con gente sólida. Sólida. Pongámoslo de esa manera. Por eso, esta pelota llamada Gatonejo le dice así tu panita Adi. Sí, hermanazo. El Denis León llega por ahí, volvió a TikTok. Sí, volvió. Buenas noches, bienvenido, Denis. Azuquita para ti. Lo voy a ver, dice por el Gideon. Mira, Gato pone por ahí el enlace. Esas fueron mis reacciones, ¿verdad? Iniciales de Castlevania en Netflix. Y eso es ese post. Corrió lindo y bello. Uno de los posts más transitados, pongámoslo de esa manera, de nuestro website ever, ¿ok? Así que, again, parte de ustedes, nuestra comunidad, ustedes son los que hacen que esto pase. So, gracias a toditos por estar por ahí, Azuquita para el Denis León, y de esta manera vamos entonces ya a ir buscando el cierre. Popito, ve buscando por ahí, ve pensando algún canal como invitado, ¿verdad? A la entrevista gaming, has estado, ¿verdad? Fuiste parte en un momento dado de la Parranda Bacalá. Esto, eres también ahora parte de los entrevistados en la entrevista gaming y invitado en el podcast. Ve buscando algún canal que tú quieras, que tú digas, mira, saben que vamos a darle un raid a esta persona, va a quedar en tus manos, ¿ok? Pero para efectos del cierre, les recordamos que una vez publicado el podcast en formato audio, está disponible en Apple Podcasts, Pocket Casts, Archive.org, Podomatic, Evox, Spotify y nivelescondido.com todos los martes, ¿ok? Nos puedes encontrar en Blue Sky, Discord, Instagram, Facebook, X, YouTube y también en TikTok. ¿Ok? Si no lo sabían, entérense. Tenemos cuenta de TikTok por el tiempo que dure. ¿Ok? Gato la abrió la semana pasada, si no me equivoco. Sí, la semana pasada. Déjame hacer el cuento rápido porque la abrimos. Yo no voy a abrir una red que nunca me voy a pasar, pero me di cuenta que Twitch tiene un botoncito para publicar en TikTok automático. Y es como que, es super easy. So, y abrí cuenta y ahora vamos a estar enviando los stories, los clips, esto. Los vamos a estar enviando para allá, para TikTok. Yes. Siempre y cuando esté funcionando. Bernardi se despide por ahí. Familia, me voy retirando. Linda noche y bendiciones. Éxito siempre para los tres. Y para el chat, Bernardi. Feliz comienzo de semana. Igualmente, se despide el trainer de trainers, el señor Bernardi 19, ¿ok? Soy gente, les recordamos que aquí en Twitch, nuestro itinerario, son los 7 días de la semana, domingos, podcast en vivo, 8 de la noche, hora de Puerto Rico, lunes y jueves, 8 de la noche con Alex Nation, martes, miércoles, jueves y sábado, horario oficial hasta que cambie la hora, 11 de la noche, ya sea con Gatonejo o este servidor, aunque tratamos de subir un poco más temprano, si las circunstancias se nos permite, es favorable, ¿ok? Detalles en cuanto al próximo evento. El 22 de febrero va a tomar lugar acá el Total Extermination Intergalactic Tournament for Democracy en Helldivers 2. Va a haber espacio para 4 Fire Teams. Va a ser un capitán por equipo con capacidad de stream. Ese capitán tiene que tener capacidad de prender stream ese día, ¿ok? Se van a buscar misiones de 15 minutos en cualquier dificultad contra los Terminates, específicamente de hard hacia arriba. Cualquier dificultad en el bracket mínimo de hard hacia arriba. Las hacen como ustedes quieran. Al terminar cada ronda, los capitanes se van a mantener en la plataforma al regresar a la nave para constatar los scores. Va a ganar el squad con más puntuación total de kills. ¿Ok? Vamos a estar enfrentando 2 squads al mismo tiempo. Y eso vamos a tomarlo acá en consideración en pantalla. Yo voy a estar capturando esas 2 capturas, ¿ok? Esas 2 pantallas. Y vamos a estar corriendo eso al mismo tiempo. Por eso es importante que el capitán o capitana tenga capacidad de stream, ¿ok? Va a haber bono de 100 puntos si extraen todos. Va a haber bono de 50 puntos si hay 0 incidental kills. Va a haber un bono de 50 puntos adicionales si hay friendly fire damage a menos de 500 puntos. ¿Ok? Menos de 500. Eso está bastante difícil, ¿ok? Parece fácil de obtener, no es tan fácil como suena, ¿ok? La inscripción por individuo van a ser 10,000 Bacalao Points y van a haber premios para primer, segundo, tercer lugar y también premio especial para él o la MVP. ¿Cuándo abren las inscripciones? Pendientes a nivel escondido, ¿ok? Ya tienen la fecha del torneo, 22 de febrero, esto es un sábado, el sábado después de mi encuentro versus Axcarius, ¿ok? Les recordamos también que tenemos mercancía bien bacala. La consiguen entrando a nivelescondido.com/mercancía y los invitamos para que disfruten del contenido de nuestros colegas June Infinite, Glim Race y la Verax Gideon, Chucho de Cadler y obviamente de nuestro compañero aquí presente que participó en el podcast de Rabo a Cabo como invitado, pero también en la entrevista a Amy, el señor Spider Popo. Popito, gracias por haber estado por aquí, papi. Azuquita para ti. Gracias a toditos por ahí también. En el chat, Popo, ¿para dónde nos vamos ahora? ¿Para dónde nos vamos? Antes de eso, gente. Ajá, cuenta. Gideon me regaló el juego. Ahora es que. ¿Tú creías que era relajo? Yo pensaba que sí. El rey de para Spider Popo que va a aprender Tekken ahora. Vamos, prende, prende. Prende, que mañana no hay trabajo. Mira, pues vámonos, ya que. Debido a él, yo llegué a ustedes, pues vamos a darle el raid ahí a Cultura Secuencial. Ahí está, guacho. Claro que sí. Guacho. Vamos a ponerlo por aquí. Cultura Secuencial. Ok, una última leída al chat y nos vamos para allá. Dice por ahí, Bernardi, buenas noches, ok. El profe, dice, cuando vi la pantalla pequeña en el cel, pensé que Alex se afeitó y entro y es Spider-Popo. No, no es Alex. Alex está delgado, pero no para tanto. Todavía le falta, ¿ok? Todavía le falta. Ven buen camino. Denis León dice que tiene 8,500 en camino a 10,000. Eso es. Eso es. Por eso es importante que se queden con nosotros en los raids, ¿verdad? Que acumulen puntitos. Y pues tienen el beneficio de que obviamente aquí en Nivel Escondido tenemos transmisiones los 7 días de la semana. Bueno, mañana yo estoy libre también. Sparrow, ¿qué inventamos? Ahí está. Ahí está. Sí, señor. Sí, señor. El gato te lo voy a mismito, gente. Nada, no se vaya nadie. Vamos a darle rechito ahí a Cultura Secuencial. Que me imagino que están jugando Marvel Rivals. En espera de que no coja van también a cuenta de TikTok. Gente, se cuidan un montón. Gato Nejo, Sparrow Wolf y Spider Popo. Signing out por este podcast. Nivel Escondido 603. Esperamos que le hayan pasado muy, muy bien. Se cuidan un montón, gente. Será hasta la próxima semana. Esta misma hora en este mismo Bacalao Canal. Azuquita. Bye.